Ahora comprenderás 365 frases para meditar en el aquí y ahora. 1. Iluminación. En el momento en el que os ilumináis, toda la existencia se ilumina. Si estáis en la oscuridad, entonces toda la existencia está a oscuras. Todo depende de vosotros. Hay mil y una falacias alrededor de la meditación. Esta es muy simple. No es otra cosa que conciencia. No es recitar, no es emplear un mantra o un rosario. Estos son métodos hipnóticos. Pueden proporcionaros un cierto descanso. No hay nada malo en ello, si lo único que se pretende es la relajación. Cualquier método hipnótico puede ser de ayuda, pero si se quiere la verdad, no basta. La meditación simplemente significa transformar vuestra inconsciencia en conciencia. Por lo general, solo una décima parte de nuestro cerebro es consciente, y nueve décimas partes son inconscientes. Únicamente una parte pequeña de la mente, una capa fina, posee luz. Por lo demás, la casa está a oscuras. Y el desafío es hacer crecer esa pequeña luz para que toda la casa se inunde de luz, con el fin de que ni un nicho o rincón queden en la oscuridad. Entonces toda la casa rebosa luz, y la vida es un milagro. Tiene la cualidad de la magia. Deja de ser ordinaria y todo se vuelve extraordinario. Lo mundano se transforma en lo sagrado y las cosas pequeñas de la vida comienzan a tener una importancia tremenda, que ni siquiera habríamos imaginado. Las piedras corrientes parecen tan hermosas como los diamantes, toda la existencia se ilumina. Recuerda, en el momento en el que os ilumináis, toda la existencia se ilumina. Si estáis en la oscuridad, entonces toda la existencia está a oscuras. Todo depende de vosotros. 2. Aficionados y expertos. Todos los grandes descubrimientos los hacen los aficionados. Siempre sucede, cuando empezáis un trabajo nuevo, sois muy creativos, os involucráis profundamente, proyectáis todo vuestro ser. Entonces, poco a poco, os vais familiarizando con el territorio. Y en vez de ser originales y creativos, comenzáis a ser repetitivos. Eso también es natural, porque cuanta más habilidad adquirís en cualquier trabajo, más repetitivos os volvéis. La destreza es repetitiva. De manera que los grandes descubrimientos los hacen los aficionados, nunca la gente experta, porque una persona experta pone mucho en juego. Si sucede algo nuevo, entonces, ¿qué será de su vieja habilidad? Durante años ha aprendido y se ha convertido en un experto. Por ello los expertos jamás descubren nada. Nunca van más allá de los límites de su conocimiento. Por un lado se vuelven más y más diestros, y por el otro, más y más aburridos. Hasta que el trabajo parece una carga. Porque ya no hay nada nuevo que pueda entusiasmarlos, ya saben lo que va a pasar, saben lo que van a hacer. No hay sorpresa en ello. Así pues, aprended una lección. Es bueno alcanzar una habilidad, pero no es bueno acostumbrarse a ella para siempre. Cuando os surja la sensación de que las cosas se han estancado, cambiadlas, inventad cualquier cosa, añadid algo nuevo, borrad algo viejo. Volved a ser libres del patrón en el que habéis caído, lo que significa ser libres de vuestra habilidad. Volved a ser aficionados. Eso requiere coraje y agallas, pero así es como se torna hermosa la vida. 3. Elegid la naturaleza. Siempre que veáis que la sociedad está en conflicto con la naturaleza, elegid la naturaleza, sin importar el precio. Jamás perderéis. Hasta ahora se ha considerado que el individuo existe para la sociedad, de modo que ha de acatar lo que la sociedad dicte. Debe encajar en ella. Esa es la definición del ser humano normal. Uno que encaja en la sociedad. Aunque la sociedad esté loca, hay que encajar en ella. Entonces sois normales. El problema que ahora se le plantea al individuo es que la naturaleza exige una cosa y la sociedad lo contrario. Si la sociedad demandara lo mismo que la naturaleza, no habría conflicto. Habríamos permanecido en el jardín del Edén. El problema surge porque la sociedad tiene sus propios intereses, que no necesariamente están en sintonía con el individuo y sus intereses. La sociedad posee sus propios intereses. El individuo ha de ser sacrificado. Nos encontramos en un mundo que está patas arriba. Lo correcto sería justo lo opuesto. El individuo no existe para la sociedad, sino está para el individuo. Porque la sociedad es simplemente una institución, carece de alma. El individuo posee alma, que es el centro consciente. 4. Un lugar de egos. El mundo es un lugar de egos. Si arrojamos ira, ira es lo que nos vuelve. Si damos amor, amor es lo que recibimos. El amor no debería ser exigente. De lo contrario, pierde sus alas, no puede volar. Se enraiza en la tierra y se vuelve muy terrenal. entonces es lujuria y proporciona mucha desdicha y gran sufrimiento. El amor no debería ser condicional, no habría que esperar nada de él. Él mismo debería ser su razón de ser, no una recompensa o resultado. Repito, si tiene algún motivo ulterior, vuestro amor no puede convertirse en un cielo abierto. Se ve confinado a ese motivo. El motivo se convierte en su definición, en su límite. El amor sin motivo carece de límites. Es puro júbilo, exuberancia, es la fragancia del corazón. Y que no haya deseo de conseguir ningún resultado, no significa que estos no tengan lugar. Acontecen, y multiplicados por mil, porque aquello que le damos al mundo, nos vuelve rebotado a nosotros. El mundo es un lugar de egos. Si arrojamos ira, ira es lo que nos vuelve. Si damos amor, amor es lo que recibimos. Pero ese es un fenómeno natural, no hace falta pensar en ello. Se puede confiar. Acontece por su cuenta. Esta es la ley del karma. Se recoge aquello que se siembra. Lo que se da es lo que se recibe. Así que no hay necesidad de pensar en ello, es algo automático. Odiad, y os odiarán. Amad, y os amarán. 5. Sabiduría retrospectiva. El otro nunca es responsable. Estad atentos. Si os volvéis sabios en el momento, no habrá problema. Pero todo el mundo se vuelve sabio cuando el momento ha pasado. La sabiduría retrospectiva no vale nada. Cuando lo habéis hecho todo, cuando habéis luchado, sermoneado y os habéis quejado y luego os habéis vuelto sabios y visto que no tenía sentido, es demasiado tarde. No sirve para nada, porque ya habéis cometido el daño. Esta sabiduría es una sabiduría falsa. Os brinda la sensación de que habéis entendido. Ese es un truco del ego. Esa sabiduría no os va a ayudar. Cuando estabais haciendo lo que hacíais, en ese mismo momento, simultáneamente, es cuando ha de surgir la percepción y deberíais comprender que lo que hacéis es inútil. Si sois capaces de verlo cuando está presente, entonces no podéis hacerlo. Jamás se puede ir contra la propia percepción, y si se va contra ella, esa percepción no lo es. Se la está confundiendo con otra cosa. Así que recordad, el otro jamás es responsable de nada. Es algo que hierve en vuestro interior. Y por supuesto la persona a la que amáis es la que está más próxima a vosotros. No podéis arrojárselo a un desconocido que pasa por la calle, de modo que la persona que más próxima tenéis se convierte en el receptáculo en el que podéis continuar vertiendo todas vuestras tonterías. Pero hay que evitar eso, porque el amor es muy frágil. Si lo hacéis demasiado, si os excedéis, el amor puede desaparecer. El otro nunca es responsable. Intentad que esto sea un estado tan permanente de percepción en vosotros que siempre que empecéis a ver algo malo en el otro, lo recordéis. Sorprendeos con las manos en la masa, para poder parar en el acto. Y pedir que se os perdone. 6. Gratitud. La gratitud prepara el camino. Sentíos tan agradecidos a la existencia como os sea posible, por cosas pequeñas, no solo por las grandes, por el simple acto de respirar. No tenemos ningún derecho sobre la existencia, de modo que aquello que se recibe es un regalo. Desarrollad cada vez más la gratitud. Dejad que se convierta en vuestro estilo. Estad agradecido a todos. Si se entiende la gratitud, entonces se agradecen las cosas que se han hecho de forma positiva. Incluso se agradecen las cosas que se han realizado negativamente. Estáis agradecidos de que alguien os ayudara. Este es solo el principio. Luego se empieza a agradecer que alguien no os hiciera daño, cuando podría haberlo hecho. Fue amable. Una vez que se entiende el sentimiento de gratitud y se le permite penetrar hondo en el ser, se empieza a sentir gratitud por todo. Y cuanto más agradecidos seáis, menos os quejaréis y gruñiréis. Cuando desaparecen las quejas, también desaparece la desdicha, ya que esta existe con la queja. Está enganchada a las quejas y a la mente propensa a quejarse. Es imposible que exista con la gratitud. De manera que este es uno de los principales secretos que hay que aprender. 7. Risa. ¿Por qué esperar motivos? La vida tal como es debería ser suficiente razón para reír. Es tan absurda, es tan ridícula. Es tan hermosa, tan maravillosa. Es todo tipo de cosas al mismo tiempo. Es una gran broma cósmica. La risa es la cosa más fácil del mundo si la permitís, pero se ha convertido en algo difícil. La gente ríe muy rara vez, y aun cuando lo hace no es una risa verdadera. Las personas ríen como si le hicieran un favor a alguien, como si cumplieran un cierto deber. La risa es diversión. No es un favor a nadie. Igual que con el amor. También el amor es diversión. La risa es diversión. La vida es diversión. Pero, de algún modo, en la mente ha calado hondo que estáis cumpliendo con un deber. No se debería reír para hacer feliz a otro, porque si vosotros no sois felices, no podréis hacer feliz a nadie. Simplemente deberíais reír por voluntad propia, y sin que exista un motivo en particular. Si empezáis a analizar las cosas, no seréis capaces de dejar de reír. Sencillamente, todo es perfecto para la risa, no falta nada, pero no lo permitimos. Somos muy mezquinos con la risa, con el amor, con la vida. En cuanto sepáis que se puede dejar de ser mezquinos, pasaréis a una dimensión diferente. La risa es la verdadera religión. Todo lo demás es metafísica. 8. No emitir juicios. No hay que emitir juicios, porque si se juzga, se inicia la división. Por ejemplo, podéis estar sumidos en una profunda conversación con un amigo y de pronto sentir que os apetece el silencio. Queréis dejar de hablar justo en mitad de una frase. Para, y ni siquiera completéis el resto de la oración, porque eso irá contra la naturaleza. Pero entonces surge el juicio. Uno se sentirá abochornado por lo que puedan pensar los demás si de repente se deja de hablar en medio de una frase. Si de pronto guardáis silencio, no lo entenderán, de modo que lográis completar la oración como podéis. Fingís mostrar interés, y al final conseguís escapar. Eso es muy costoso y no hay necesidad de hacerlo. Simplemente decid que en ese momento no os llega a la conversación. Podéis pedir disculpas y guardar silencio. Durante unos días quizás sea un poco molesto, pero poco a poco la gente empezará a entender. No os juzguéis por el motivo por el que hayáis podido guardar silencio. No os digáis que no está bien. Todo está bien. En la aceptación profunda, todo se convierte en una bendición. Lo que pasa es que vuestro ser quiere estar silencioso, así que hacedle caso. Convertíos en una sombra de vuestra totalidad, y allí a donde vaya tenéis que seguirla porque no hay otro objetivo. Comenzaréis a sentir que os rodea una relajación tremenda. 9. Los verdaderos ladrones. No hay nada que temer porque no tenemos nada que perder. Todo lo que puede ser robado no vale la pena, de modo que ¿por qué temer? ¿Por qué sospechar? ¿Por qué dudar? Estos son los verdaderos ladrones. La duda, la sospecha, el miedo. Destruyen vuestra misma posibilidad de celebración. Así que mientras estéis en la tierra, celebrad la tierra. Mientras dure este momento, disfrutadlo hasta la médula. Sacadle todo el jugo que os pueda dar y que está dispuesto a daros. Debido al miedo pasáis por alto muchas cosas. Por el miedo, no podemos amar, y si amamos, siempre es a medias. Siempre es hasta cierto punto y jamás va más allá. Siempre llegamos a un punto más allá del cual nos da miedo ir, así que nos quedamos anclados ahí. El miedo nos impide ahondar en la amistad. Por el miedo no podemos rezar. Sed conscientes, pero jamás seáis cautos. La distinción es muy sutil. La conciencia no está enraizada en el miedo, pero sí la cautela. Uno se muestra cauto para no tener que equivocarse nunca, aunque así no se puede llegar muy lejos. El mismo temor no os permitirá investigar estilos de vida nuevos, nuevos canales para la energía, nuevas direcciones y nuevas tierras. No os lo permitirá. Siempre hallaréis el mismo sendero, una y otra vez, avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Uno se convierte en un tren de mercancías. 10. La mente crítica. No digo que una actitud crítica sea siempre dañina. Si trabajáis en un proyecto científico, no es perniciosa. Es el único modo de trabajar. Una mente crítica es una necesidad absoluta si trabajáis en un proyecto científico. Pero la mente crítica es una barrera absoluta si lo que intentáis es alcanzar vuestra propia interioridad, subjetividad. Con el mundo objetivo es perfectamente válida. Sin ella no hay ciencia. Con ella no hay religiosidad. Hay que entender esto. Cuando se trabaja objetivamente hay que ser capaz de usarla, y cuando se trabaja subjetivamente hay que ser capaz de dejarla a un lado. Debería emplearse como un medio. No ha de convertirse en una idea fija. Deberíais ser capaces de utilizarla o no, con libertad. Con una mente crítica no existe posibilidad de penetrar en el mundo interior. La duda es una barrera, del mismo modo que la confianza es una barrera en la ciencia. Un hombre de confianza no irá muy lejos en la ciencia, no puede. Por eso es por lo que en los días en que la religión era predominante en el mundo, este permaneció poco científico. El conflicto que surgió entre la iglesia y la ciencia no fue accidental, fue fundamental. En realidad, no fue un conflicto entre la ciencia y la religión, sino entre dos dimensiones de ser diferentes, lo objetivo y lo subjetivo. su funcionamiento es distinto. 11. Orgasmo. Hay momentos, contados momentos, muy espaciados entre sí, en que el ego algunas veces desaparece porque os encontráis en una embriaguez total. En el amor a veces sucede. En ocasiones también en el orgasmo. En el orgasmo profundo vuestra historia desaparece, vuestro pasado no deja de retroceder, hasta que al final desaparece. En el orgasmo no tenéis ninguna historia, ningún pasado, no tenéis mente ni autobiografía. Estáis absolutamente aquí, ahora. No sabéis quiénes sois, carecéis de identidad. En ese momento el ego no funciona, y de ahí el júbilo del orgasmo, su refrescante cualidad, lo rejuvenecedor que es. Por eso os deja tan silenciosos, tan tranquilos, tan relajados y satisfechos. Pero una vez más irrumpe el ego, entra el pasado para arraigarse en el presente. De nuevo la historia empieza a funcionar y vosotros dejáis de funcionar. El ego es vuestra historia, no es una realidad. Y es vuestro enemigo. Todas las personas giran por esa esquina muchas veces en la vida, porque esta se mueve en un círculo y una y otra vez llegamos al mismo punto, pero debido a la falta de coraje escapamos de ese punto. De lo contrario, el ego es una falsedad. De hecho, dejarlo morir sería lo más fácil, y mantenerlo vivo lo más arduo, pero lo mantenemos con vida y pensamos que es lo más fácil. 12. Reacción en cadena. Todas las cosas acontecen juntas. Si os sintierais menos culpables, de inmediato empezaríais a sentiros más felices. Si os sintierais más felices, os sentiríais menos en conflicto, más armoniosos, más integrados. Si os sintierais juntos, más armoniosos, de pronto sentiríais que una cierta gracia os rodea. Estas cosas funcionan como una reacción en cadena. Una inicia otra, la otra inicia otra, y así van extendiéndose. Pero, para empezar, sentiros menos culpables resulta de vital importancia. Se ha hecho sentir culpable a toda la humanidad, siglos de condicionamiento, de decirle a las personas que hagan esto y no aquello. Y no solo eso, sino que se las ha obligado aduciendo que si hacen algo que no está permitido por la sociedad o por la iglesia, entonces son pecadores. Si hacen algo que es apreciado por la sociedad y la iglesia, entonces son santos. De modo que se ha engañado a todo el mundo para hacer las cosas que la sociedad quiere que hagan y para no hacer aquellas que no desea. Nadie se ha molestado en averiguar si eso es lo que a vosotros os gusta. Nadie se ha preocupado por el individuo. De modo que esto es lo básico, hay que adentrarse en una nueva luz, en una nueva conciencia, donde poder desembarazaros de la sensación de culpabilidad. Y luego seguirán muchas más cosas. 13. Flexibilidad. Un hombre es joven en proporción a su flexibilidad. Observad a un niño pequeño. Es tan suave, tierno y flexible. A medida que se envejece, todo se vuelve tenso, duro, inflexible. Pero un hombre puede permanecer absolutamente joven hasta el momento mismo de su muerte si no pierde la flexibilidad. Cuando sois felices, os expandís. Cuando tenéis miedo, os encogéis, os escondéis en vuestro caparazón, porque si salís puede haber peligro. Os encogéis en todos los aspectos. En el amor, en las relaciones, en la meditación, en todo. Os convertís en una tortuga y os encogéis por dentro. Si continuamente se permanece en el temor, tal como viven muchas personas, con el tiempo se pierde la elasticidad de la energía. Entonces os convertís en una charca de agua estancada. Dejáis de fluir, dejáis de ser un río. Os sentís cada vez más muertos. Pero el miedo tiene un uso natural. Cuando la casa está en llamas, tenéis que escapar. No intentéis no sentir miedo o seréis unos tontos. Deberíais mantener asimismo la capacidad de encogimiento, porque hay momentos en que es necesario detener el flujo. Deberíais ser capaces de salir y de entrar, de salir y de entrar. Eso es flexibilidad. Expansión, encogimiento, expansión, encogimiento. Es como respirar. La gente que tiene mucho miedo no respira profundamente, porque incluso esa expansión proporciona miedo. Su pecho se encoge. Tendrá un pecho hundido. Intentad encontrar maneras de hacer que vuestra energía se mueva. A veces incluso la ira es buena. Al menos hace que vuestra energía se mueva. Si tenéis que elegir entre el miedo y la ira, elegid esta última. Pero no paséis al otro extremo. La expansión es buena, pero no deberíais volveros adictos a ella. Lo que de verdad debéis recordar es la flexibilidad, la capacidad de moveros de un extremo al otro. 14. Gracia. La gracia aporta belleza. La gracia sencillamente significa el aura que rodea a la relajación total. Si os movéis espontáneamente, cada momento en sí mismo decide cómo será. Este momento no va a decidir por el siguiente, así que permanecéis con finales abiertos. El siguiente momento decidirá su propio ser. No tenéis plan, patrón, expectativa. El hoy es suficiente. No planifiquéis para mañana, ni siquiera para el próximo momento. El hoy termina, y entonces llega el mañana, fresco e inocente, y se abre sin un manipulador. Se abre por su propia voluntad, y sin el pasado. Eso es gracia. Observad una flor abriéndose por la mañana. Seguid observando, eso es gracia. No existe esfuerzo, simplemente se mueve según la naturaleza. O contemplad a un gato al despertar, sin esfuerzo, con una tremenda gracia a su alrededor. La totalidad de la naturaleza está llena de gracia, pero el hombre ha perdido la capacidad de ser grácil, debido a las divisiones que hay en su interior. Así que moveos y deja que el momento decida, no intentéis dirigirlo. Eso es lo que yo llamo dejarse llevar, y todo acontece debido a ello. Dadle una oportunidad. 15. El miedo especial. Es una buena clase de miedo si no sabéis exactamente qué es. Eso solo significa que estáis al borde de algo desconocido. Cuando el miedo tiene algún objeto, es un miedo corriente. Uno le teme a la muerte, se trata de un temor muy corriente, instintivo. Nada extraordinario, nada especial. Cuando uno le tiene miedo a la vejez o a la enfermedad, son miedos corrientes. El miedo especial es cuando no podéis encontrarle un objeto, cuando está presente por ningún motivo en particular. Eso sí que nos asusta. Si sois capaces de encontrarle una razón, la mente queda satisfecha. Si podéis responder por qué, la mente dispone de una explicación a la que aferrarse. Todas las explicaciones ayudan a desterrar las cosas, no hacen nada más, pero una vez que se dispone de una explicación racional, os sentís satisfechos. Es mejor ver la cosa sin preguntaros el por qué. Se trata de un enfoque con un tremendo potencial. Algo desconocido flota de vuestro alrededor y va a flotar en torno a todos los buscadores de la verdad. Es el miedo que todo buscador ha de pasar. Y no estoy aquí para daros explicaciones, sino para empujaros a él. No soy un psicoanalista, soy un existencialista. Mi esfuerzo es haceros capaces de experimentar tantas cosas como sea posible. Amor, miedo, ira, codicia, violencia, compasión, meditación, belleza, y así sucesivamente. Cuanto más experimentéis estas cosas, más ricos seréis. 16. El cuerpo dividido. En una sociedad primitiva se acepta la totalidad del cuerpo. No hay condena. Nada es inferior y nada es superior. Todo simplemente es. El yoga no es suficiente. Os hace muy controlados, y todo tipo de control es una especie de represión. De modo que reprimís y luego olvidáis todo sobre la represión. Pasa al estómago, y esas cosas reprimidas se juntan cerca del diafragma. El estómago es el único espacio al que podéis seguir arrojando cosas. En ningún otro sitio hay espacio. El día que vuestro control explote, os sentiréis tan libres y vivos. Os sentiréis renacidos, porque conectará vuestro cuerpo dividido. El diafragma es el sitio donde el cuerpo se haya dividido, el superior y el inferior. En las antiguas enseñanzas religiosas, el inferior está condenado y el superior parece algo realmente elevado, superior, más sagrado. No es nada. El cuerpo es uno y esta bifurcación resulta peligrosa. Os escinde. Poco a poco comenzáis a negar muchas cosas en la vida. Aquello que excluís de vuestra vida algún día se tomará su venganza. Os llegará como una enfermedad. Ahora algunos investigadores científicos afirman que el cáncer no es nada más que demasiado estrés en el interior. El cáncer existe solo en las sociedades muy reprimidas, de lo contrario, no. Cuanto más civilizada sea una sociedad, más posible es el cáncer. Cuanto más cultivadas estén las personas, más posible es el cáncer. No puede existir en una sociedad primitiva, porque en una sociedad primitiva se acepta la totalidad del cuerpo. No hay condena. Nada es inferior ni nada es superior. Todo simplemente es. 17. Ignorancia. Cuando utilizo la palabra ignorancia, no la empleo en un sentido negativo. No me refiero a ausencia de conocimiento. Aludo a algo fundamental, muy presente, muy positivo. Es como somos. Es la misma naturaleza de la existencia la que permanece misteriosa, y ese es el motivo por el que es tan hermosa. Todo el conocimiento es superfluo. El conocimiento como tal es superfluo. Y todo el conocimiento crea solo una ilusión de que sabemos, pero no sabemos. Podéis vivir toda la vida con un hombre, y podéis pensar que lo conocéis, pero no lo conocéis. Podéis dar a luz, y podéis pensar que conocéis a vuestro bebé, pero no lo conocéis. Sea lo que fuera lo que creemos saber, es muy ilusorio. Alguien pregunta. ¿Qué es el agua? Y vosotros respondéis. H2O. Eso es simplemente un juego. No se sabe lo que es el agua, ni lo que es la H ni la O. Estáis etiquetando. Alguien pregunta qué es esa H, y es hidrógeno, y recurrís a las moléculas, los átomos, los electrones, pero una vez más estáis dando nombres. El misterio no está acabado, el misterio solo se ha postergado y al final solo queda una tremenda ignorancia. Al comienzo no sabíamos qué era el agua, ahora no sabemos lo que es el electrón, de manera que no hemos arribado a ningún conocimiento. Hemos jugado al juego de dar nombres, de colocar en categorías, pero la vida sigue siendo un misterio. La ignorancia es tan profunda y tan definitiva que no se puede destruir. Y una vez que lo entendéis, podéis reposar en ella. Es tan hermosa, tan relajante, porque entonces ya no queda a dónde ir. No hay nada que saber, porque no se puede saber nada. La ignorancia es definitiva. Es tremenda, basta. 18. Detrás de la ira. Pasa de la ira a la creatividad y de inmediato veréis que en vosotros surge un gran cambio. Y mañana las mismas cosas no parecerán excusas para estar enojado. De 100 personas enojadas, cerca del 50% sufre de demasiada energía creativa que no ha sido capaz de poner en uso. Su problema no es la ira, aunque durante toda su vida seguirá pensando que sí lo es. En cuanto un problema se diagnostica correctamente, la mitad se ha solucionado. Centrad vuestras energías en la creatividad. Olvidaos de la ira como problema, soslayadla. Canalizad vuestra energía hacia más creatividad. Lanzaos a algo que améis. En vez de hacer que la ira sea vuestro problema, dejad que la creatividad sea el objeto de vuestra meditación. Pasa de la ira a la creatividad y de inmediato veréis que en vosotros surge un gran cambio. Y mañana las mismas cosas no parecerán excusas para estar enojado, porque ahora la energía se mueve, está canalizada, está siendo sublimada, disfruta de sí misma, es danza. ¿A quién le importan las cosas pequeñas? 19. Espontaneidad. Hagáis lo que hagáis, hacedlo de la forma más total que os sea posible. Si disfrutáis caminando, bien. Si de pronto os dais cuenta de que ya no tenéis el impulso o el deseo de moveros, entonces sentaos de inmediato. No deberíais dar ni un solo paso en contra de vuestra voluntad. Pase lo que pase, aceptadlo y disfrutadlo, y no forcéis nada. Si tenéis ganas de hablar, hablad. Si sentís que os apetece el silencio, guardad silencio, simplemente avanzad con la sensación. No forcéis nada de ninguna manera, ni siquiera por un momento, porque en cuanto lo hacéis, quedáis divididos en dos, y eso crea un problema, ya que entonces toda vuestra vida se escinde. Toda la humanidad se ha vuelto casi esquizofrénica, porque se nos ha enseñado a forzar las cosas. La parte que quiere reír y la parte que no os permite reír se separan, y entonces quedáis divididos en dos. Creáis un jefe y un subordinado, y por ello hay conflicto. El abismo que crea ese conflicto puede ir haciéndose cada vez más y más grande. De modo que el problema radica en cómo unir esa grieta y no volver a crearla. En Zen hay un dicho muy hermoso. Sentado, simplemente siéntate. Caminando, simplemente camina. Por encima de todo, no tiembles. Hagáis lo que hagáis, hacedlo de la forma más total que os sea posible. Si disfrutáis caminando, bien. Si de pronto os dais cuenta de que ya no tenéis el impulso o el deseo de moveros, entonces sentaos de inmediato. No deberíais dar ni un solo paso en contra de vuestra voluntad. No deberíais arrastraros. Ese mecanismo pertenece al ego, el manipulador. 20. Contenerse. ¿Por qué os contenéis? Existe cierto temor de que si no lo hacéis, si entregáis todo, no os quedará nada para dar. De modo que solo damos en partes, mantenemos la zanahoria colgando, por eso nos contenemos. Mantenemos el misterio. No permitís que la mujer entre en todo vuestro ser y lo conozca en su totalidad, porque en cuanto os conoce totalmente puede experimentar desinterés. Mantenéis algunos rincones distantes para que ella siga pensando. ¿Qué son esos rincones? ¿Qué más tienes para dar? Y busca, y os persuade y os seduce, y de la misma manera ella retiene y contiene mucho. Existe cierta comprensión, una comprensión animal, de que una vez que se ha conocido el misterio, este desaparece. Amamos el misterio, amamos lo desconocido. Cuando es conocido, cartografiado, medido, entonces se ha acabado. ¿Qué otra cosa queda? Vuestra mente aventurera empezará a pensar en otras mujeres y ella empezará a pensar en otros hombres. Eso es lo que les ha sucedido a miles, millones, de maridos y esposas. Se han mirado totalmente, y se han acabado. En ese momento el otro carece de alma, porque el misterio no está ahí, y el alma existe en el misterio. Esta es la lógica que hay en ello. Pero cuando sois verdaderamente independientes y estáis entregados al Dios del amor, entonces os podéis abrir por completo. Y en esa apertura os convertís en uno. Cuando dos personas están abiertas dejan de ser dos. Cuando los muros desaparecen, la habitación es una. Y ahí es donde radica la realización. Eso es lo que buscan todos los amantes, con lo que sueñan y lo que desean. Pero si no lo entendéis correctamente, podéis buscar y buscar en la dirección equivocada. 21. Como un niño. Estamos separados solo en la superficie, en lo más hondo no estamos separados. Únicamente lo está la parte visible. La invisible sigue siendo una. Los Upanishad dicen: aquellos que creen saber, no saben, porque la misma idea de que sabéis no os permite saber. La misma idea de que uno es ignorante, os vuelve vulnerables, abiertos. Como un niño, vuestros ojos están llenos de asombro. Entonces resulta difícil decidir si los pensamientos son vuestros o os llegan del exterior, porque uno ha perdido todas las ataduras. Pero no hay necesidad de preocuparse, porque básicamente la mente es solo una, es la mente universal, llamadla Dios, o en términos jungianos, el inconsciente colectivo. Estamos separados solo en la superficie, en lo más hondo no estamos separados. Únicamente lo está la parte visible. La invisible sigue siendo una. De modo que cuando os relajáis y guardáis silencio y sois más humildes, más infantiles, más inocentes, entonces al principio será difícil ver si esos pensamientos son vuestros, surgen de la nada o alguna otra persona está enviando sus mensajes y vosotros sois los receptores. Pero no vienen de ninguna parte. Proceden del núcleo más hondo de vuestro ser, que también es el núcleo de todos los demás. De forma que un pensamiento realmente original no lleva la firma de nadie. Está simplemente ahí, surge del colectivo, de lo universal, de la única mente, mente con M mayúscula. Y cuando la mente individual, la mente ego, se relaja, la mente universal empieza a negarla. 22. La fragilidad del amor. No penséis que el amor es eterno. Es muy frágil. Es tan frágil como una rosa. Por la mañana está ahí, y por la noche se ha ido. Cualquier cosa pequeña puede destruirlo. De hecho, cuanto más elevada es una cosa, más frágil es. Ha de ser protegida. Una piedra permanecerá, pero una flor desaparecerá. Si arrojáis una piedra contra una flor, la primera no saldrá dañada, pero la segunda será destruida. El amor es muy frágil y delicado. Hay que ir con mucho cuidado con él. Se puede causar tanto daño como para que la otra persona se cierre y se ponga a la defensiva. Así es como nos cerramos. Si lucháis demasiado, el otro comenzará a escapar de vosotros. Se tornará más y más frío, más y más cerrado, para no volver a ser vulnerable a vuestro ataque. Entonces lo atacaréis más porque os resistiréis a esa frialdad. Se puede convertir en un círculo vicioso. Y así es como se separan los amantes. Se alejan el uno del otro y creen que el otro es el responsable, que el otro los ha traicionado. De hecho, tal como yo lo veo, ningún amante ha traicionado alguna vez a nadie. Es solo la ignorancia la que mata el amor, nadie lo traiciona. Los dos querían estar juntos, pero, de algún modo, ambos eran ignorantes. Su ignorancia les jugó malas pasadas que se multiplicaron. 23. Cosas esenciales. La meditación significa ser uno mismo, y el amor significa compartir el propio ser con otra persona. La meditación os da el tesoro, y el amor os ayuda a compartirlo. Estas son las dos cosas más básicas, y todo lo demás no es esencial. Hay una antigua anécdota acerca de tres viajeros que llegaron a Roma. Fueron a ver al Papa, quien le preguntó al primero: ¿cuánto tiempo te vas a quedar? El hombre respondió: 3 meses. El Papa dijo: entonces podrás ver bastante de Roma. En contestación al tiempo que iba a quedarse el segundo viajero, repuso que solo podía permanecer 6 semanas. El Papa comentó: entonces podrás ver más que el primero. El tercer viajero anunció que únicamente podría quedarse 2 semanas en Roma, a lo que el Papa indicó: eres afortunado, porque serás capaz de ver todo. Quedaron desconcertados, porque no entendían el mecanismo de la mente. Pensadlo. Si tuvierais una vida de 1000 años, os perderíais mucho, porque no dejaríais de postergar cosas. Pero como la vida es corta, uno no puede permitirse el lujo de posponer. Sin embargo, la gente lo hace, y a su propio riesgo. Imaginaos que alguien os dijera que solo os queda un día de vida. ¿Qué haríais? ¿Seguiríais pensando en cosas innecesarias? No, lo olvidaríais todo. ¿Amaríais, rezaríais y meditaríais, porque únicamente os quedan 24 horas? No postergaríais las cosas verdaderas, las cosas esenciales. 24. Autoridad. Jamás le preguntéis a alguien qué está bien y qué está mal. La vida es un experimento para averiguarlo. Cada individuo ha de estar consciente, alerta, vigilante, experimentar con la vida y averiguar qué es bueno para él. Sea lo que fuere lo que os aporta paz, lo que os hace felices, lo que os brinda serenidad, lo que os acerca más a la existencia y a su inmensa armonía, es bueno. Y aquello que os crea conflicto, desdicha, dolor, está mal. Nadie más puede decidir por vosotros, porque cada individuo tiene su propio mundo, su propia sensibilidad. Es único. De modo que las fórmulas no van a funcionar, no han funcionado. Todo el mundo es prueba de ello. Jamás le preguntéis a alguien qué está bien y qué está mal. La vida es un experimento para averiguarlo. A veces podéis comprometeros con lo que está mal, pero eso os aportará su experiencia, os hará conscientes de uno o que hay que evitar. A veces quizá hagáis algo bueno y os beneficiaréis inmensamente de ello. Las recompensas no están más allá de la vida, en el cielo y el infierno. Son aquí y ahora. Cada acción provoca su resultado de forma inmediata. Solo tenéis que estar alertas y vigilar. Llamo maduro al hombre que ha vigilado y averiguado por sí mismo qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo. Y al hacerlo, adquiere una tremenda autoridad. Lo conoce de manera absoluta. Todo el mundo puede decir otra cosa, para él es lo mismo. Posee su propia experiencia y eso es decisivo. 25. Felicidad. No hay causas externas para la felicidad o la infelicidad. Solo son excusas. Poco a poco, uno empieza a entender que es algo que uno lleva dentro que no deja de cambiar, y que no tiene nada que ver con las circunstancias exteriores. Es algo dentro de vosotros, una rueda interior, que no deja de moverse. Simplemente observadla, es muy hermosa, porque al ser conscientes de ella, se ha conseguido algo. Ahora entendéis que estáis libres de las excusas exteriores, porque fuera no ha pasado nada y, sin embargo, vuestro estado de ánimo ha cambiado en cuestión de minutos de felicidad a infelicidad. Eso significa que la felicidad y la infelicidad son vuestros estados de ánimo y que no dependen del exterior. Es una de las cosas más básicas que hay que comprender, porque entonces se puede hacer mucho. Lo segundo que hay que comprender es que dependen de vuestra percepción. Así que estad atentos y adquirid conciencia. Si la felicidad está ahí, observadla y no os identifiquéis con ella. Cuando esté presente la infelicidad, volved a observar. Es como la mañana y la noche. Por la mañana observáis sube y disfrutáis con el sol naciente. Cuando este se pone y desciende la oscuridad, también la observáis y la disfrutáis. 26. Jugar un papel. Jugadlo, pero a sabiendas, jugad vuestros juegos, sean cuales fueren. No los reprimáis. Si surge la idea, jugadla tan perfectamente como os sea posible, pero plenamente alertas. Disfrutadlo, y otros también lo disfrutarán. Aunque una persona juegue un papel, hay un motivo para ello. Ese papel tiene alguna importancia para la persona. Si el juego se juega a la perfección, algo del inconsciente desaparecerá, se evaporará, y quedaréis libres de una carga. Por ejemplo, si queréis jugar como un niño, eso significa que en vuestra infancia algo ha permanecido incompleto. No pudisteis ser un niño como quisisteis ser, alguien os detuvo. La gente os hizo más serios, os obligó a ir más allá de vuestra edad, os hizo aparecer más adultos y maduros de lo que erais. Algo ha permanecido ahí incompleto. Esa imperfección exige ser completada y os seguirá hostigando. Así que acabarla. No hay nada malo en ello. Aquella vez, en el pasado, no pudisteis ser niños. Ahora sí. Una vez que podáis sumergiros totalmente en ello, veréis que ha desaparecido y que no volverá nunca más. 27. Etiquetas. No utilicéis las palabras felicidad e infelicidad, porque están cargadas de juicios. Simplemente observad sin juzgar. Este estado de ánimo A y este estado de ánimo B. ¿Lo entendéis? El estado de ánimo A ha desaparecido, y ahora está el B y vosotros simplemente sois observadores. De pronto os dais cuenta de que cuando llamáis felicidad A, no es tan feliz, y cuando llamáis infelicidad a B, no es tan infeliz. Al llamarlos A y B se establece una distancia. Cuando decís felicidad, la palabra da a entender mucho. Estáis diciendo que queréis aferraros a ella, que no queréis que se vaya. Cuando decís infeliz, no solo estáis empleando una palabra. Esta da a entender mucho. Estáis diciendo que no la queréis, que no debería estar presente. Todas estas cosas se dicen de forma inconsciente. Así que emplead estos términos para vuestros estados de ánimo durante 7 días. 28. Amor de luna nueva. Deja que acontezca un amor de luna nueva. Abrazaos, sé cariñosos, cuidaos y no anheléis el calor, porque ese calor era una locura, un frenesí. Es bueno que haya desaparecido. Deberíais consideraros afortunados, no lo malinterpretéis. Si el amor va más profundo, los cónyuges se convierten en hermanos. Si el amor va más profundo, la energía del sol se convierte en energía de luna. El calor desaparece, es muy fresco. Y cuando el amor va más profundo, puede tener lugar un malentendido, porque nos hemos acostumbrado a la fiebre, a la pasión, a la excitación, y ahora todo parece necio. Es necio. Ahora si hacéis el amor, parece una necedad. Si no hacéis el amor, os parece como si faltara algo, por la vieja costumbre. Cuando un marido y una mujer empiezan a sentir esto, surge el temor, ¿habéis empezado a dar por sentado al otro? ¿Se ha convertido en un hermano o una hermana, por lo que ha dejado de ser vuestra elección, ha dejado de ser un viaje del ego? Este temor surge. A veces uno empieza a sentir que falta algo, que hay una especie de vacío. Pero no lo analicéis a través del pasado. Miradlo desde el futuro. Va a suceder mucho en este vacío, en esta intimidad, los dos desapareceréis. Se tornará en algo absolutamente no sexual, todo el calor se desvanecerá y entonces conoceréis una cualidad de amor completamente diferente. 29. Confianza. Recordad siempre que bajo ningún concepto se debe permitir la desconfianza. Aunque vuestra confianza se convierta en una posibilidad de que os puedan engañar, eso está bien. Aunque os engañen debido a vuestra confianza, eso es mejor que no confiar. Resulta muy fácil cuando todo el mundo es cariñoso y hermoso y nadie os engaña, entonces confiar es fácil. Pero aunque todo el mundo sea mentiroso y todos pretendan engañaros y solo se os puede engañar cuando confiáis, también entonces seguid confiando. Jamás perdáis la confianza en la confianza, sin importar el precio, y nunca seréis perdedores, porque la confianza en sí misma es el fin último. No debería ser un medio hacia nada más, porque posee su propio valor intrínseco. Si podéis confiar, os mantenéis receptivos. La gente se cierra como medida defensiva para que nadie pueda engañarla o aprovecharse de ella, deja que se aprovechen de vosotros. Si insistís en seguir confiando, entonces tiene lugar un florecimiento hermoso, porque no hay miedo. El miedo es que la gente engañe, pero una vez que aceptáis eso, ya no hay miedo, de manera que no hay ninguna barrera para que os abráis. El temor es más peligroso que cualquier daño que alguien os pueda hacer. Ese miedo es un veneno que puede emponzoñar toda vuestra vida. Así que permaneced abiertos y confiad con inocencia, de forma incondicional. Floreceréis, y ayudaréis a otros a florecer una vez que sean conscientes de que a vosotros no os han engañado nada, sino que han estado engañándose a sí mismos. No podéis engañar a una persona interminablemente si no pierde la confianza en vosotros. Esa misma confianza os arrojará una y otra vez contra vosotros mismos. 30. Vacío. El día más grande en la vida es cuando no podéis encontrar nada en vosotros mismos para echar fuera, cuando todo ha sido expulsado y únicamente queda un vacío puro. En ese vacío os encontráis a vosotros mismos. La meditación solo significa vaciaros de todo el contenido de la mente. Memoria, imaginación, pensamientos, deseos, expectativas, proyecciones, estados de ánimo. Uno debe continuar vaciándose de todo contenido. En ese vacío encontráis vuestra conciencia pura. Ese vacío está vacío solo en lo que concierne a la mente, en lo demás rebosa, está lleno de ser, vacío de mente pero lleno de conciencia. Así que no temáis la palabra vacío, no es negativa. Solo niega el equipaje innecesario que carece de uso y que transportáis por costumbre, que no ayuda, que únicamente entorpece, que no es más que un peso, una carga montañosa. Una vez que lo elimináis quedáis libres de todo límite, os volvéis tan infinitos como el cielo. Esa experiencia es la experiencia de Dios o de la cualidad de Buda, o la palabra que uno más prefiera. Llamadla Dhamma, Tao, verdad, Nirvana, todas significan lo mismo. 31. Experimentación. Permaneced siempre abiertos y con ánimo de experimentar. Siempre listos para adentraros en un sendero que nunca antes habéis caminado. ¿Quién sabe? Aunque resulte inútil, será una experiencia. Edison trabajó durante casi 3 años en un determinado experimento y fracasó 700 veces. Todos sus colegas y estudiantes se sentían absolutamente frustrados. Él llegaba cada mañana feliz y a rebosar de júbilo, listo para empezar otra vez. Era demasiado. 700 veces y 3 años desperdiciados. Todo el mundo estaba prácticamente seguro de que no se iba a conseguir nada. Todo parecía inútil, solo un capricho. Se reunieron y le dijeron: hemos fallado 700 veces. Ya es un fracaso absoluto. No hemos logrado nada. Tenemos que parar. Edison soltó una carcajada y dijo: ¿de qué estáis hablando? ¿Fracasado? Hemos tenido éxito en descubrir que 700 métodos no serán de ninguna ayuda. Cada día que pasa nos acercamos cada vez más a la verdad. Si no hubiéramos llamado a esas 700 puertas, no habríamos podido saberlo. Pero ahora estamos seguros de que hay 700 puertas falsas. Es un gran logro. Esta es la actitud científica básica. Si podéis decidir que algo es falso, os estáis acercando a la verdad. La verdad no se encuentra disponible en el mercado para que podáis ir directamente a encargarla. No se encuentra disponible a nuestro antojo. Tenéis que experimentar. De modo que lo que sugiero es que siempre estéis dispuestos a experimentar. Nunca os sintáis complácidos. Jamás penséis que lo que estáis haciendo es perfecto. Nunca lo es. Siempre es posible mejorarlo. Siempre es posible hacerlo más perfecto. 32. Problemas. Si podéis funcionar como si no tuvierais problemas, descubriréis que no tenéis ningún problema. Porque todos los problemas son ilusorios, se cree en ellos, por eso están presentes. Es autohipnosis. Vais repitiendo un problema, que sois de esta manera, que sois inadecuados e incapaces. Lo repetís y se convierte en un mantra, que va penetrando en vuestro corazón y se convierte en una realidad. Simplemente intentad funcionar como si no tuvierais problemas, y de pronto veréis que poseéis una cualidad totalmente diferente. No tenéis ningún problema. Entonces depende de vosotros si recuperáis otra vez los problemas o los dejáis para siempre. Un problema se puede dejar con suma facilidad si entendéis que sois vosotros los que lo mantenéis, y no el problema de vosotros. Pero no podemos vivir sin problemas, así que no dejamos de crearlos. Sin problemas uno se siente tan solo, no queda nada por hacer. ¿Qué podemos hacer? Con el problema os sentís muy felices, hay que hacer algo al respecto y debéis pensar en ello. Os brinda una ocupación. Esta continua idea de que sois inadecuados e incapaces, que sois esto y aquello, también es un acto básicamente muy egoísta. ¿Queréis ser muy adecuados, pero por qué? ¿Queréis ser tremendamente capaces, pero por qué? ¿Por qué no podéis estar satisfechos con todas las insuficiencias u limitaciones que hay? En cuanto las aceptéis, veréis que empezáis a fluir con más facilidad. 33. Manteneos ignorantes. No adoptéis ninguna actitud acerca del miedo, de hecho, no lo llaméis miedo. En cuanto lo hayáis llamado miedo, habréis adoptado una actitud. Es una de las cosas más esenciales, dejar de llamar a las cosas con nombres. Dedicaos a observar la sensación que os produce, la forma en que es. Permitidlo y no le proporcionéis una etiqueta, permaneced ignorantes. La ignorancia es un estado tremendamente meditativo. Insistid en ser ignorantes y no dejéis que la mente os manipule. No permitáis que la mente emplee lenguaje y palabras, etiquetas y categorías, porque eso es un proceso completo. Una cosa se asocia con la otra, y así continúa indefinidamente. Simplemente mirad, no lo llaméis miedo. Tened miedo y temblad, eso es hermoso. Escondeos en un rincón, meteos bajo la manta y temblad. Haced lo que haría un animal si tiene miedo. Si dejáis que el temor tome posesión de vosotros, se os erizará el vello. Entonces, por primera vez, sabréis qué fenómeno tan hermoso es el miedo. En esa agitación, en ese ciclón, llegaréis a saber que todavía hay un punto en alguna parte dentro de vosotros inmaculado. 34. La vida es sencilla. La vida es muy sencilla. Hasta los árboles la están viviendo. Debe de ser sencilla. No puede ser muy complicada. Incluso las aves, las rocas y los ríos la están viviendo. ¿Por qué se ha vuelto tan complicada para el hombre? Porque el hombre puede teorizar sobre ella. Para estar en el centro de la vida, en su intensidad y pasión, deberéis desprenderos de toda filosofía sobre la vida. De lo contrario, permaneceréis oscurecidos en vuestras palabras. ¿Conocéis la famosa anécdota sobre un cien pies que caminaba? Era una mañana soleada y hermosa, y el cien pies se sentía feliz y debía estar cantando desde lo más hondo de su corazón. Marchaba, casi ebrio, con el aire de la mañana. Una rana sentada a un costado se hallaba muy desconcertada, debía ser filósofa. Exclamó: «Hermano, aguarda. Realizas un milagro. Cien pies. ¿Cómo lo consigues? ¿Qué pie va primero, cuál segundo, tercero, y así hasta llegar a los cien? ¿No te desconciertas? ¿Cómo lo logras? A mí me parece imposible». El cien pies respondió: «Nunca lo había pensado. Deja que lo analice». Y allí de pie, comenzó a temblar y cayó al suelo. Él mismo se desconcertó: «Cien pies. ¿Cómo se puede conseguir? La filosofía paraliza a las personas. Quedáis paralizados por vuestras filosofías. La vida no requiere ninguna filosofía, la vida es suficiente en sí misma. No necesita ninguna muleta, ni apoyo, ni sostén. Es suficiente en sí misma». 35. Centrarse. No creéis ningún conflicto entre extraviaros y permanecer centrados. Flotad. Si sentís miedo de extraviaros, entonces existe más posibilidad de que lo hagáis, porque aquello que intentáis suprimir adquiere importancia. Aquello que tratáis de negar se vuelve muy atractivo. Así que no creéis ninguna condena a extraviaros. De hecho, id con ello. Si acontece, dejad que suceda. No tiene nada de malo. Pasa por algún motivo. A veces incluso extraviarse es bueno. Una persona que realmente quiera permanecer centrada no debería preocuparse por centrarse. Si os preocupáis, esa misma preocupación jamás permitirá que os centréis, porque la preocupación nunca puede estar centrada, necesitáis una mente no preocupada, relajada. De modo que extraviarse está bien, no tiene nada de malo. Dejad de luchar con la existencia. Detened todo conflicto y la idea de conquista. Cuando uno se rinde, ¿qué se puede hacer? Si la mente se extravía, y si no va, también está bien. A veces estaréis centrados y a veces no. Pero en lo más hondo siempre permaneceréis centrados porque no hay preocupación. ¿Me seguís? De lo contrario, todo puede convertirse en una preocupación. Entonces extraviarse se convierte en una especie de pecado que no se ha de cometer, y así se vuelve a crear el problema. Jamás creéis una dualidad dentro de vosotros. Si decidís ser siempre sinceros, entonces habrá una atracción hacia lo no sincero. Si decidís ser no violentos, entonces la violencia se convertirá en el pecado. Si decidís ser célibes, entonces el pecado será el sexo. Si tratáis de estar centrados, extraviaros se convertirá en el pecado, ese es el modo en que todas las religiones se han convertido en estupideces. Aceptadlo, extraviaros, no hay nada de malo en ello. 36. Necesidades y deseos. Los deseos son muchos, las necesidades pocas. Las necesidades se pueden satisfacer, los deseos, nunca. Un deseo es una necesidad que ha enloquecido. Es imposible satisfacerlo. Cuanto más lo intentáis, más pide y pide y pide. Hay una historia sufí que cuenta que cuando Alejandro murió y llegó al cielo, iba cargado con todo su peso, su reino entero, oro, diamantes, desde luego, no en realidad, simbólicamente. Iba demasiado cargado por ser Alejandro. El guardián de la puerta se puso a reír y preguntó: «¿Por qué llevas tanta carga?». Alejandro repuso: «¿Qué carga?». De modo que el guardián le dio una balanza y puso un ojo en un extremo. Le dijo a Alejandro que pusiera todo su peso, toda su grandeza, tesoros y reino en el otro extremo de la balanza. Pero ese único ojo seguía siendo más pesado que todo su reino. «Este es un ojo humano», informó el guardián de la puerta. «Representa el deseo humano. No se puede satisfacer, sin importar lo grandes que sean el reino y tus esfuerzos». Entonces el guardián arrojó un poco de polvo sobre el ojo. Este de inmediato parpadeó y perdió todo su peso. Sobre el ojo del deseo hay que echar un poco de polvo de comprensión. El deseo desaparece y únicamente permanecen las necesidades, que no son pesadas. Las necesidades son muy pocas y hermosas. Los deseos son feos y convierten en monstruos a los hombres. Crean personas dementes. En cuanto aprendáis cómo elegir lo apacible, una habitación pequeña bastará. Una cantidad pequeña de comida bastará. Unas pocas prendas de vestir bastarán. Un amante, un hombre muy corriente, podrá bastar como amante. Pero si continuáis pidiendo más y más, hasta el hombre más hermoso tarde o temprano estará acabado. Vuestro deseo continúa y continúa. No conoce fin. 37. Seguridad. No hay seguridad en ninguna parte. La vida es insegura, y no tiene fondo, es ilimitada. En la misma petición de seguridad creáis el problema. Cuanto más pedís, más inseguros estaréis, porque la inseguridad es la misma naturaleza de la vida. Si no pedís seguridad, jamás estaréis preocupados por la inseguridad. Si empezáis a pedir que los árboles sean blancos, entonces habrá problemas. El problema lo creáis vosotros, no los árboles, estos son verdes y vosotros pedís que sean blancos. No pueden hacerlo, no pueden comportarse a esa manera. La vida es insegura, el amor es inseguro. Y eso está bien, porque de lo contrario estaríamos muertos. La vida puede ser una seguridad solo si estáis muertos. Entonces todo es una certeza. Debajo de una roca hay suelo. Bajo una flor no hay ninguno. La flor es insegura. Una leve brisa y la flor se puede dispersar, los pétalos pueden caerse y desaparecer. Es un milagro que la flor esté ahí. La vida es un milagro, porque no hay razón para que sea. Es simplemente un milagro que vosotros seáis, porque de lo contrario hay muchos motivos para que no existierais. La madurez os llega únicamente cuando aceptáis esto. Y no solo lo aceptáis, sino que empezáis a disfrutar con ello. 38. Incondicional. En cuanto sabéis qué es el amor, estáis listos para dar. Porque sabéis que cuanto más dais, más tenéis. Cuanto más le ofrezcáis a los demás, más irá surgiendo en vuestro ser. El amor jamás molesta mucho en pensar si el otro es o no merecedor de recibir. Esas son cosas mezquinas, actitudes mezquinas. El amor jamás es mísero. La nube jamás molesta en meditar si la tierra es merecedora de recibir su don. Llueve sobre las montañas, llueve sobre las rocas, llueve por doquier. Da sin poner ninguna condición, sin ataduras. Y así es el amor. Simplemente da, disfruta dando. Quien quiera que esté dispuesto a recibir, recibe. No necesita merecerlo, no necesita estar en una categoría especial, no necesita cumplir ningún requisito. Si todas estas cosas fueran necesarias, entonces lo que dais no es amor. Debe de ser otra cosa y aún desconocéis qué es el amor. En cuanto sabéis qué es el amor, estáis listos para dar. Porque sabéis que cuanto más dais, más tenéis. Cuanto más le ofrezcáis a los demás, más irá surgiendo en vuestro ser. La economía corriente es totalmente diferente. Si dais algo, lo perdéis. Si queréis tenerlo, evitad darlo. Recogedlo, sed mezquinos. Es el caso opuesto que con el amor. Si queréis tenerlo, no seáis tacaños. De lo contrario, estará muerto, se estancará. Apestará, morirá. Seguid dando, y se os manifestarán fuentes nuevas, corrientes frescas fluirán a vuestro ser. Cuando vuestro acto de dar es incondicional, total, la totalidad de la existencia empieza a entrar en vosotros. 39. La mente eléctrica. La mente no para de cambiar de negativo a positivo, de positivo a negativo. Esas dos polaridades son tan básicas para la mente como lo son para la electricidad. Con un polo, la electricidad no puede existir igual que la mente. De hecho, en lo más hondo, la mente es sutil electricidad. Es eléctrica. Por eso el ordenador puede realizar su trabajo y a veces mejor que la mente humana. La mente es simplemente un bioordenador. Posee esas dos polaridades y continúa moviéndose. De modo que el problema no es que a veces sintáis momentos mágicos y otras momentos oscuros. La oscuridad de los momentos sombríos será proporcional a la magia de los momentos mágicos. Si alcanzáis un pico más elevado de positivo, entonces llegaréis al más bajo del negativo. Cuanto más elevado sea el alcance del positivo, más baja será la profundidad del negativo. Así que cuanto más alto lleguéis, más profundo será el abismo que tengáis que tocar. Debéis entender lo siguiente. Si tratáis de no tocar los peldaños más bajos, entonces los picos más elevados desaparecerán. Os moveréis en un terreno llano. Eso es lo que muchas personas han logrado hacer. Temerosas de las profundidades, se han perdido las cumbres. Uno ha de correr riesgos. Tenéis que pagar por la cumbre, y ese precio es vuestra profundidad, vuestros momentos bajos. Pero vale la pena. Incluso un momento en la cumbre, el momento mágico, vale una vida entera en las profundidades más oscuras. Si podéis tocar el cielo un momento, podéis estar preparados para vivir el resto de la eternidad en el infierno. Y siempre es proporcionado, a medias, al 50%. 40. En el trabajo. Se debe recordar que a los compañeros de trabajo no les importa vuestra vida interior. Esa es tarea vuestra. Ellos tienen su propia vida interior que desarrollar. Tienen sus estados de ánimo negativos, sus problemas personales, ansiedades, como todo el mundo, igual que vosotros. Pero cuando os encontráis en una situación de trabajo con alguien, no es necesario que saquéis ese tema, porque si ellos empiezan a hablar de sus cosas negativas y vosotros los imitáis, será un proceso interminable. Simplemente tenéis que verlo. Si os sentís negativos, haced algo. Por ejemplo, escribid algo muy, muy negativo y quemadlo. Y a la habitación de las terapias, golpead una almohada y tiradla. Realizad un baile terrible. Tenéis que eliminarlo. Es vuestro problema. Y de vez en cuando es bueno llamar a quien quiera que sea que esté trabajando con vosotros y preguntarle si habéis sido negativos, si se sienten dolidos. Porque en ocasiones uno quizá no sepa que ha sido negativo. Pequeños gestos, una palabra, incluso un silencio, pueden hacer daño. El modo en que miréis puede hacer daño. Así que de vez en cuando llamadlos y pedid su perdón. Decidles. Cada vez que os pregunto, tenéis que ser sinceros. Decídmelo, porque soy un ser humano y a veces las cosas pueden estar mal desde mi lado y he de enderezarlas. 41. Mediocridad. Nunca os resignéis a una mediocridad, porque es un pecado contra la vida. Nunca pidáis que la vida carezca de riesgos y, jamás pidáis seguridad, porque eso es pedir la muerte. Muchas personas, casi el 90%, han decidido vivir en terreno llano, seguro, sin asumir ningún riesgo. Jamás caen en las profundidades, nunca se elevan a las alturas. Su vida es aburrida, ordinaria, monótona, sin cumbres ni valles, sin noches ni días. Simplemente viven en un mundo gris, sin colores, el arco iris no existe para ellos. Llevan una vida gris, y poco a poco también ellas se vuelven grises y mediocres. El mayor peligro es alcanzar las mayores cumbres de la divinidad y caer a las mayores profundidades del infierno. Convertíos en viajeros entre esos dos puntos, sin temor. Poco a poco llegaréis a entender que existe una trascendencia. Llegaréis a saber que no sois ni la cumbre ni la profundidad, ni la cumbre ni el valle. Llegaréis a saber que sois los observadores, los testigos. Algo en vuestra mente alcanza la cumbre, algo en vuestra mente desciende al valle, pero algo que hay más allá está siempre ahí, vigilando, tomando nota de ello, y ese algo sois vosotros. Ambas polaridades están en vosotros, pero vosotros no sois ninguna, os eleváis muy por encima de ellas. El terreno es alto y bajo, tanto el cielo como el infierno están ahí, pero, de algún modo, vosotros os encontráis lejos de ambos. Simplemente observáis todo el juego, toda la actividad de la conciencia. 42. Postergar. La vida es muy corta y hay mucho que aprender. Aquellas personas que no dejan de postergar nunca dejan de perderse cosas. Cada uno ha de averiguar constantemente si avanza a estados más felices o no. Si es así, uno se encuentra en el camino correcto. Adentraos más en él, disfrutadlo más. Y si os sentís tristes, entonces mirad. En algún punto os habéis apartado del camino, os habéis extraviado. Algo os ha distraído, ya no sois naturales, os habéis alejado de la naturaleza. Mirad, analizad, y sea lo que fuere lo que encontréis como causa de vuestra tristeza, desprendeos de ello. Y no lo posterguéis para mañana. Eliminadlo de inmediato. La vida es muy corta y hay mucho que aprender. Aquellas personas que no dejan de postergar, nunca dejan de perderse cosas. Hoy postergaréis hasta mañana, y mañana volveréis a postergar. Despacio, las postergaciones se convierten en un hábito. Y lo que llega siempre es el hoy. El mañana jamás llega. De modo que podéis seguir postergando hasta el infinito. Siempre que veáis que algo os produce tristeza, desprendeos de ello en el acto, no lo retengáis ni por un momento. Esto es coraje. Coraje de vivir, de arriesgar, de aventura. Y solo aquellos que son valerosos, un día son recompensados con la totalidad, con la luz, el amor, la felicidad y la bendición. 43. Creed en la poesía. La vida es un tesoro inagotable, pero solo el corazón del poeta puede saberlo. El amor es la única poesía que hay. El resto de la poesía es simplemente un reflejo de él. La poesía puede estar en el sonido, en la piedra, en la arquitectura, pero, básicamente, eso es reflejo del amor capturado en diferentes medios. Pero el alma de la poesía es el amor, y aquel que vive el amor es el verdadero poeta. Puede que nunca escriba poemas, quizá nunca componga música, es posible que jamás haga nada que la gente considere arte, pero el hombre que vive el amor, el que ama por completo, totalmente, es el verdadero poeta. Y esta es la poesía de la que está hecha o debería estar hecha la religión. La religión es verdadera si hace nacer el poeta en vosotros. Si mata al poeta y crea al así llamado santo, no es religión. Es patología, una especie de neurosis ataviada con términos religiosos. La verdadera religión libera poesía en vosotros, y amor, arte y creatividad, os vuelve más sensibles. Palpitáis más, vuestro corazón late con un nuevo ritmo. Vuestra vida deja de ser un fenómeno aburrido y estancado. Resulta una sorpresa constante y cada momento abre nuevos misterios. La vida es un tesoro inagotable, pero solo el corazón del poeta puede saberlo. Yo no creo en la filosofía, no creo en la teología, pero sí creo en la poesía. 44. La mejora personal. La mejora personal es un camino al infierno. Todos los esfuerzos por hacer algo de vosotros mismos, algo parecido a un ideal, van a crear cada vez más locura. Los ideales son los cimientos de toda locura, y la humanidad entera está neurótica debido a demasiados ideales. Los animales no están neuróticos porque carecen de ideales. Los árboles no están neuróticos porque no tienen ningún ideal. No intentan convertirse en otro. Simplemente disfrutan de lo que son. Así que vosotros sois vosotros. Pero en alguna parte de vuestro interior queréis convertiros en Buda o en Jesús, y entonces completáis un círculo que será interminable. Tenéis que ver la cuestión. Vosotros sois vosotros. Y la totalidad, o existencia, quiere que seáis vosotros. Por ese motivo la existencia os ha creado, de lo contrario habría creado a un modelo mejor. Quería que estuvierais aquí en este momento. No quería que Jesús estuviera aquí en lugar de vosotros. Y la existencia sabe más. El todo siempre sabe más que la parte. Así que aceptaos. Si podéis aceptaros, habréis aprendido el mayor secreto de la vida, y entonces todo encaja. Sed vosotros. No hay necesidad de erguiros más. No hay necesidad de que tengáis una altura diferente de la que ya tenéis. No hay necesidad de tener otra cara. Simplemente sed como sois, y al aceptaros desde lo más hondo, el florecimiento tiene lugar y pasáis a convertiros cada vez más en vosotros. En cuanto abandonáis la idea de convertiros en otra persona, desaparece la tensión. De pronto toda la tensión se desvanece. Estáis aquí, luminosos, en este momento. Y no hay otra cosa que hacer que celebrar y disfrutar. 45. El hogar. A menos que encontremos nuestro verdadero hogar, debemos seguir viajando. Y lo más sorprendente es que el verdadero hogar no está tan lejos. Hacemos muchos hogares y nunca observamos el verdadero hogar. Los hogares que hacemos son todos arbitrarios, todos son castillos en la arena o palacios alzados con naipes. Simples juguetes con los que divertirnos. No son hogares de verdad, porque la muerte los destruye a todos. La definición del hogar de verdad es aquel que es eterno. Solo Dios es eterno. Todo lo demás es temporal. El cuerpo es temporal, la mente es temporal. El dinero, el poder, el prestigio, todo es temporal. No alcéis vuestro hogar en estas cosas. No estoy en contra de ellas. Utilizadlas, pero recordad que únicamente son una posada. Son buenas para pasar la noche, pero por la mañana debemos irnos. A menos que encontremos nuestro verdadero hogar, debemos seguir viajando. Y lo más sorprendente es que el verdadero hogar no está tan lejos. No dejamos de pasarlo por alto porque está muy cerca. Ni siquiera está cerca, se encuentra dentro de nosotros mismos. Buscadlo dentro. Aquellos que lo han hecho siempre lo han encontrado. 46. Confusión. Desprendeos de vuestras ideas fijas. Entonces podréis disfrutar más de la confusión. Y no os confundirá, será un caos creativo. Un hombre necesita un caos creativo en el corazón para dar nacimiento a danzantes estrellas. No hay otra manera. Si tenéis ideas fijas, la vida os va a crear mucha confusión, porque la vida jamás cree en vuestras ideas. No deja de revolver las cosas. Interfiere con la gente. Hace trucos. No es como el salón en el que arregláis los muebles y todo sigue siendo igual. La vida no es un salón. Es un fenómeno muy salvaje. Y Dios es muy caótico. No es un ingeniero o un arquitecto, un científico o un matemático. Es un soñador, y en un mundo de sueños, todo está revuelto. Vuestro novio de pronto se convierte en un caballo, en un sueño, nunca discutís ni preguntáis. ¿Qué ha pasado? Hace apenas un momento eras mi novio y ahora te has transformado en un caballo. En un sueño, aceptáis. Ni siquiera surge la más mínima sospecha sobre lo que sucede, porque en un sueño no lleváis vuestra idea. Pero despiertos os sería imposible ver que vuestro novio se está transformando en un caballo. Y los novios se convierten muchas veces en caballos. La cara puede que siga siendo la misma, pero la energía es diferente. Entonces os sentís confusos. Realmente nunca me he encontrado con una persona confusa. Más bien, me encuentro con gente que tiene ideas fijas. Cuanto más fija la idea, más confusión habrá. Si no queréis estar confusos, desprendeos de la idea. No es que la confusión vaya a cambiar, pero no parecerá una confusión. Se trata simplemente de la vida, que está viva. 47. Pobreza. Tarde o temprano la pobreza exterior va a desaparecer, ya que ahora poseemos tecnología para hacerla desaparecer, y entonces surgirá el verdadero problema. Las personas realmente pobres son aquellas a las que les falta amor. Y la totalidad de la tierra está llena de esa pobre gente hambrienta. Tarde o temprano la pobreza exterior va a desaparecer, ya que ahora poseemos tecnología para hacerla desaparecer, y entonces surgirá el verdadero problema. El verdadero problema será la pobreza interior. Ninguna tecnología nos puede ayudar en eso. El hambre exterior desaparecerá, podemos alimentar a las personas, somos capaces de hacerlo ahora, pero ¿quién alimentará el espíritu, el alma? La ciencia no puede hacer eso. Hace falta algo más, y ese algo es lo que yo llamo religión. Entonces la ciencia habrá hecho su trabajo. Entonces solo la verdadera religión entrará en el mundo. Hasta ahora la religión ha sido únicamente un fenómeno raro, de vez en cuando aparece un Buda, un Jesús, un Krishna. Estas son personas excepcionales. No representan a la humanidad. Simplemente anuncian una posibilidad, un futuro. Pero ese futuro se acerca. En cuanto la ciencia haya liberado los poderes potenciales de la materia y el hombre quede físicamente satisfecho, posea un refugio, suficiente alimento y educación, entonces verá por primera vez que va a necesitar un alimento nuevo. Ese alimento es el amor, y la ciencia no puede brindárselo al hombre. La ciencia carece de formas de entender el amor. Eso solo puede conseguirlo la religión. La religión es la ciencia del amor. 48. Perdonando a vuestros padres. Lo más difícil del mundo es poder relacionarse con los propios padres. Perdonarlos es una de las cosas más complicadas, porque os han traído al mundo, ¿cómo los podréis perdonar? A menos que empecéis a amaros, a menos que alcancéis un estado en el que estéis encantados con vuestro ser, ¿cómo podréis darles las gracias antes? Estaréis furiosos, os trajeron al mundo y ni siquiera os consultaron. Han creado a esa persona horrible, a ese ser nauseabundo. Pero vosotros odiáis. ¿Por qué deberíais sufrir porque ellos decidieron dar a luz a un bebé? Vosotros no tuvisteis nada que ver en el asunto. ¿Por qué os han arrastrado al mundo? Por eso la furia. Si llegáis al punto en el que sois capaces de amaros, en el que os sentís extáticos por ser, donde vuestra gratitud no conoce límites, entonces, de pronto, sentís que surge un gran amor por vuestros padres. Han sido las puertas por las que habéis entrado en la existencia. De lo contrario, ese éxtasis no habría sido posible, ellos lo han hecho posible. Solo entonces hay una relación nueva. Si no, cada sociedad del mundo ha estado entrenando a los niños para ser respetuosos con los padres, porque todas las sociedades saben que si los niños no son condicionados para ser respetuosos, matarían a sus padres. Pero si podéis celebrar vuestro ser, y ese es todo el objetivo de mi trabajo, ayudaros a celebrar vuestro ser, entonces podréis sentir gratitud por los padres, por su compasión y amor. Y así no podéis únicamente perdonarlos, sino que además os podéis sentir tremendamente agradecidos. 49. Fracaso. No podéis ser un fracaso. La vida no permite ningún fracaso. Y como no hay un objetivo, no podéis veros frustrados. Si os sentís frustrados es por el objetivo mental que habéis impuesto sobre la vida. Cuando habéis alcanzado dicho objetivo, la vida lo ha abandonado, de los ideales y objetivos solo queda un caparazón vacío y de nuevo os veis frustrados. La frustración la creáis vosotros. Cuando comprendáis que la vida jamás estará confinada ni orientada a un objetivo, entonces fluiréis sin temor en todas las direcciones. Como no hay fracaso, tampoco hay éxito, ni frustración. Cada momento se convierte en un momento intrínseco en sí mismo, no conduce a ninguna parte, no ha de ser empleado como un medio para alcanzar un fin, posee un valor intrínseco. cada momento es un diamante, y pasáis de un diamante a otro, pero nada tiene un final. La vida permanece viva, no hay muerte. El final significa muerte, la perfección significa muerte, alcanzar un objetivo significa muerte. La vida no conoce la muerte, no deja de cambiar de temas. Es un infinito, pero sin objetivo. 50. Amor-odio. Siempre que amáis algo, también lo odiáis. Encontraréis excusas de por qué odiar, pero no son relevantes. Nunca dejéis que vuestro odio decida algo. Al saber que hay odio, dejad siempre que decida el amor. No estoy diciendo que lo suprimáis, no. Pero nunca lo dejéis decidir. Dejad que esté ahí, que tenga un lugar secundario. Aceptadlo, pero nunca permitáis que sea decisivo. Descuidadlo, y morirá por sí solo. Prestadle más atención al amor y deja que éste decida. Tarde o temprano, el amor tomará posesión de todo vuestro ser y no quedará lugar para el odio. 51. La puerta. Toda relación es imaginación, porque siempre que salís de vuestro propio ser, salís solo a través de la puerta de la imaginación. No hay otra puerta. El amigo, el enemigo, ambos están en vuestra imaginación. Cuando dejáis por completo de imaginar, estáis solos, absolutamente solos. Una vez que entendéis que la vida y todas sus relaciones son imaginación, no vais contra la vida, pero vuestra comprensión os ayuda a hacer que vuestras relaciones en la vida sean más ricas. Ahora que sabéis que las relaciones son imaginación, ¿por qué no poner más imaginación en ellas? ¿Por qué no disfrutarlas lo más profundamente que os sea posible? Cuando la flor no es más que vuestra imaginación, ¿por qué no crear una flor hermosa? ¿Por qué conformarse con una flor corriente? Deja que sea una flor de esmeralda sube diamantes. Sea lo que fuere lo que imaginéis, deja que sea. La imaginación no es un pecado, es una capacidad. Es un puente. Así como cruzáis un río con un puente que tendéis entre esta orilla y aquella, así funciona la imaginación entre dos personas. Dos seres proyectan un puente, llamadlo amor, confianza, pero es imaginación. La imaginación es la única facultad creativa en el hombre, de modo que aquello que sea creativo va a ser imaginación. Disfrutadlo y haced que sea más y más hermoso. Poco a poco llegaréis a un punto en el que no dependeréis de las relaciones. Compartiréis. Si tenéis algo, lo compartís con las personas, pero os sentís satisfechos con quienes sois. Todo amor es imaginación, pero recordad, cuando empleo la palabra imaginación, no la utilizo en el sentido condenatorio con que se la usa por regla general. La imaginación es la facultad divina del hombre. 52. Tormentas. Es bueno estar disponible al viento, a la lluvia, al sol, porque en eso consiste la vida. De modo que en lugar de preocuparos por ello, bailad. El crecimiento significa que estáis absorbiendo algo nuevo cada día, y esa absorción solo es posible si estáis abiertos. Ahora vuestras ventanas se encuentran abiertas y también las puertas. A veces entra la lluvia y el viento, el sol, y la vida se mueve dentro de vosotros. Sentiréis algunas perturbaciones. Vuestro periódico empezará a moverse al viento, los papeles en la mesa se agitarán, y si la lluvia empieza a entrar, se os puede mojar la ropa. Si siempre habéis vivido en una habitación cerrada, os preguntaréis qué está pasando. Está pasando algo hermoso. Es bueno estar disponible para el viento, para la lluvia, para el sol, porque eso es la vida. De modo que en lugar de preocupados por ello, bailad. Bailad cuando llegue la tormenta, porque la seguirá el silencio. Bailad cuando lleguen desafíos y perturben vuestra vida, porque al responder a esos desafíos estaréis creciendo a alturas nuevas. Recordad, incluso el sufrimiento es una gracia. Si se toma de forma correcta, se convierte en un escalón. La gente que nunca ha sufrido y ha llevado una vida conveniente y cómoda, es gente casi muerta. Su vida no será como una espada afilada, estará roma. Ni siquiera será capaz de cortar verdura. La inteligencia se afila cuando se enfrenta a desafíos. Rezadle cada día a Dios. Envíame más desafíos mañana, envíame más tormentas. Y entonces conoceréis la vida en su punto óptimo. 53. Relacionarse. Cuanto más os centráis, más relajados os volvéis, y así existen más posibilidades de entrar profundamente en una relación. De hecho, sois vosotros quienes entráis en una relación. Si no estáis ahí, tensos, tullidos, preocupados y fragmentados, ¿quién va a adentrarse en la relación? Debido a nuestra fragmentación, tememos adentrarnos en una relación, entrar en capas más profundas, porque entonces nuestra realidad quedará revelada. entonces tendréis que abrir el corazón, y este no es más que fragmentos. No hay una sola persona dentro de vosotros, sois multitud. Si de verdad amáis a otro y abrís el corazón, el otro pensará que sois un público, no una persona, ese es el temor. Esa es la causa de que las personas no dejen de tener relaciones casuales. No quieren profundizar mucho. Solo quieren tocar la superficie y escapar antes de que algo se convierta en un compromiso. Entonces únicamente se puede tener sexo, y este también empobrecido. Es superficial. Solo hay un encuentro de límites, pero eso no es amor, puede que una liberación corporal, una catarsis, pero nada más que eso. Si una relación no es muy íntima, podemos mantener nuestras máscaras con facilidad, los rostros sociales funcionan bien. Entonces, cuando sonreís, no hay verdadera necesidad de que lo hagáis, ya que solo sonríe la máscara. Si realmente queréis profundizar, entonces hay peligros. Deberéis ir desnudos, lo que significa con todos los problemas interiores revelados ante el otro. 54. Extraviarse. Para conocer algo, hay que perderlo. Todo el mundo se extravía de su mundo interior, de su espacio interior, y poco a poco uno se siente hambriento, lo anhela. Surge el apetito, se siente la sed. Llega la llamada del yo más interior para regresar a casa y uno empieza de viajar. Eso es lo que significa ser un buscador. Es ir al cálido espacio interior que abandonasteis un día. No estaréis ganando algo nuevo. Ganaréis algo que siempre estuvo ahí, pero, no obstante, será un beneficio, porque ahora por primera vez veréis lo que es. La última vez que estuvisteis en ese espacio erais ajenos a él. No se puede ser conscientes de algo si se ha abandonado. De modo que todo está bien. Extraviarse también está bien. Pecar también está bien porque es el único modo de convertirse en santo. 55. Sentar la cabeza. Los amantes tienen miedo cuando las cosas marchan sobre ruedas. Empiezan a pensar que quizá el amor está desapareciendo. Pero cuando el amor sienta la cabeza, todo marcha sobre ruedas. Entonces el amor se convierte en algo más parecido a una amistad, y eso posee una belleza propia. La amistad es la crema, la misma esencia del amor. Sentad la cabeza. Y no os preocupéis por ello, porque entonces, tarde o temprano, empezaréis a causar problemas. La mente siempre quiere causar problemas, porque entonces se mantiene importante. Cuando no hay problemas, pierde importancia. La mente es como una comisaría. Si en la ciudad reina la calma y la tranquilidad, se siente mal. No hay robos, ni alborotos ni asesinatos, nada. Cuando todo está silencioso y apacible, la mente tiene miedo, porque significa que si realmente sentáis la cabeza, la mente ya no será. Así que recordad esto. La mente ha de desaparecer, porque no es el objetivo. El objetivo es ir más allá de la mente. Así que ayudaos a estar en silencio y procura que las cosas funcionen con suavidad. Si el otro empieza a sentir pánico, tratad de ayudarlo. 56. En una cáscara de huevo. Cuando lográis salir de vuestro condicionamiento, sois hombres libres, sois sencillamente un ser humano. Y esa es la verdadera libertad. Entonces no lleváis una corteza de vuestro alrededor. La cápsula se ha roto. Cuando el pájaro está en el huevo, no puede volar, esa es la situación. Cuando un hombre es hindú, alemán, inglés o estadounidense, está en una cáscara de huevo. No puede volar, no puede desplegar las alas, no puede emplear esa tremenda libertad que pone a nuestra disposición la existencia. Hay una capa de condicionamiento sobre otra. Uno está condicionado como alemán, como cristiano, y así sucesivamente. Uno está condicionado como hombre y como mujer. No hablo de la diferencia biológica, esta es correcta, no tiene nada que ver con el condicionamiento. Pero el hombre está condicionado como un hombre. Continuamente recordáis que sois un hombre, que no sois una mujer, que tenéis que comportaros como un hombre, que no debéis llorar, que no tenéis que permitir las lágrimas, que eso es femenino, que no se espera de vosotros. Eso es un condicionamiento, una corteza de vuestro alrededor. Un hombre verdaderamente libre no es hombre ni mujer, no es que desaparezca la diferencia biológica, lo que desaparece es la diferencia psicológica. Un hombre libre no es negro ni blanco. No es que el negro se vuelva blanco ni el blanco negro. La piel sigue como estaba antes, pero el color psicológico ya no está. Cuando todas estas cosas se desprenden, os quedáis sin cargas. Camináis 30 centímetros por encima de la tierra. La gravitación va no funciona para vosotros. Podéis abrir las alas y volar en cualquier momento, no hay limitación. 57. Dejad a Dios fuera. ¿Habéis oído la famosa historia del mulá Nasruddin? El mulá había ahorrado para comprarse una camisa nueva. Lleno de entusiasmo fue a una sastrería. El sastre le tomó las medidas y dijo: vuelva dentro de una semana, y, si Alá lo permite, su camisa estará lista. El mula se contuvo durante una semana y entonces regresó a la tienda. Ha habido un retraso, pero, si Alá lo permite, su camisa estará lista mañana. Al día siguiente, Nasruddin volvió. Lo siento, dijo el sastre, pero no está del todo terminada. Pruebe mañana, y, si Alá lo permite, estará lista. ¿Cuánto tiempo tardará si deja a Alá fuera de esto? Preguntó un exasperado Nasruddin. Así que es mejor dejar a Dios fuera. Por lo general, siempre que desconocemos algo, decimos: solo Dios lo sabe. De hecho, para ocultar que no lo sabemos, decimos: solo Dios lo sabe. Es mejor reconocer: no lo sé, porque en cuanto decís: solo Dios lo sabe, la ignorancia adquiere el disfraz del conocimiento, algo muy peligroso. 58. Pecado. Reprimir cualquier cosa es un crimen. Mutila el alma. Presta más atención al miedo que al amor, y eso es lo que es el pecado. Prestar más atención del miedo es un pecado, prestar más atención del amor es una virtud. Y recordad siempre prestar más atención del amor, porque es a través del amor como se alcanzan las cumbres más elevadas de la vida, hacia Dios. Por el miedo no se puede crecer. El miedo mutila, paraliza. Crea un infierno. Todas las personas paralizadas, me refiero psicológica y espiritualmente paralizadas, viven la vida en el infierno. ¿Y cómo lo crean? El secreto radica en que viven en temor. Solo hacen algo determinado cuando no hay miedo, pero entonces no hay nada que merezca la pena hacerse. Todo lo valioso está rodeado de ciertos temores. Si os enamoráis, hay miedo, porque podríais ser rechazados. El miedo dice: no os enamoréis, entonces nadie os rechazará. Eso es verdad, si no os enamoráis, nadie os rechazará jamás, pero así llevaréis una existencia sin amor, que es mucho peor que ser rechazado. Y si alguien os rechaza, alguna otra persona os aceptará. La gente que vive con miedo piensa más en no cometer errores. No comete ningún error, aunque tampoco hace nada más. Su vida está en blanco. No contribuye en nada a la existencia. Viene, existe, o más bien vegeta, y luego muere. 59. Libertad. La vida es insegura, eso significa que es libre. Si hay seguridad, entonces habrá esclavitud. Si todo es seguro, entonces no habrá libertad. Si el mañana está arreglado, entonces podéis tener seguridad, pero no libertad. De ese modo sois como robots. Tenéis que realizar determinadas cosas que están predestinadas. Pero el mañana es hermoso porque representa absoluta libertad. Nadie sabe qué es lo que va a suceder. Nadie sabe si estaréis respirando, ni siquiera si estaréis vivos. De ahí su belleza, porque todo está en el caos, es un desafío, y todo existe como una posibilidad. No esperéis consuelo. De lo contrario, seguiréis inseguros. Aceptad la inseguridad, y entonces desaparecerá y dejaréis de estar inseguros. No es una paradoja, es una sencilla verdad, paradójica, pero absolutamente cierta. Hasta ahora habéis existido, así que, ¿por qué preocuparos por el mañana? Si podéis existir hoy, si pudisteis existir ayer, el mañana también se encargará de sí mismo. No penséis en el mañana y moveos con libertad. Una persona debería ser un caos relajado. Cuando lleváis una revolución en vuestro interior, cada momento aporta un mundo nuevo, una vida nueva, cada momento se convierte en un nuevo nacimiento. 60. Muerte. No hay nada de malo en la muerte. Cuando tenga lugar, será un gran reposo. Y cuando vuestro cuerpo esté absolutamente agotado, la muerte es lo único necesario. Entonces sucede. Entonces os trasladáis a otro cuerpo. Puede que os convirtáis en un árbol o en un ave, en un tigre o en algo, y seguís moviéndoos. La existencia os proporciona un cuerpo nuevo cuando el viejo está agotado. La muerte es hermosa, pero jamás la pidáis, porque cuando lo hacéis la cualidad de la muerte se transforma en suicidio. Deja de ser una muerte natural. Quizá no os suicidéis, pero el mero hecho de pedirla os convierte en suicidas. Cuando estéis vivos, estad vivos. Cuando estéis muertos, estad muertos. Pero no superpongáis las cosas. Hay personas que se están muriendo y se aferran a la vida. Eso también es un error, porque cuando ha llegado la muerte, debéis partir, y debéis hacerlo bailando. Si pedís la muerte, si incluso pensáis en ella, entonces estáis vivos y os aferráis a la idea de la muerte. es lo mismo en dirección invertida. Alguien se está muriendo y no deja de aferrarse a la vida, no quiere morir. Alguien está vivo y quiere morirse. Eso es una no aceptación. Aceptad lo que sea, y cuando aceptéis incondicionalmente, entonces todo es hermoso. Hasta el dolor posee un efecto purificador. Así que ante cualquier cosa que aparezca en vuestro camino, simplemente mostraos agradecidos. 61. Monólogo. Es muy difícil ser religioso, porque debéis ser al mismo tiempo el experimentado y el experimentador, el experimento y el científico. No hay separación interior. Estáis interpretando un monólogo. En un drama corriente, hay muchos actores y los papeles están divididos. En un monólogo, estáis solos. Vosotros debéis interpretar todos los papeles. Un monje zen solía llamar todas las mañanas en voz alta. Bokuju, ¿dónde estás? Era su propio nombre, Risa. Y él mismo respondería. Sí, señor. Estoy, aquí. Luego diría. Bokuju, recuerda, recibes otro día. Sé consciente y alerta y no seas tonto. Entonces respondería. Sí, señor, me esforzaré. Y allí no había nadie más. Sus discípulos empezaron a pensar que se había vuelto loco o algo por el estilo. Pero lo que hacía era interpretar un monólogo. Y así es la situación interior. Vosotros habláis y vosotros escucháis, ordenáis y obedecéis. Es difícil, porque los papeles tienden a mezclarse, a superponerse. Resulta muy fácil cuando otros son los conducidos y vosotros sois los líderes. Si los papeles se dividen, las cosas resultan nítidas. Nada se superpone. Vosotros tenéis que acabar vuestro papel y él terminar el suyo. Es fácil. La situación es arbitraria. Cuando sois ambas personas, la situación es natural, no arbitraria, y, desde luego, más complicada. Pero poco a poco aprenderéis. 62. Equilibrio. Cuando el sentimiento y la razón están equilibrados, uno es libre. En ese mismo equilibrio radica la libertad, en ese mismo equilibrio radica la tranquilidad, el silencio, de lo contrario, uno está mareado. Cuando la cabeza es demasiado, y en cuyo caso es muy asesina, no permite nada que no sea rentable, no le permite existir. Y ningún gozo ofrece rentabilidad, todo gozo es alegría, no tiene un objetivo. El amor es juego, carece de meta. Lo mismo le sucede a la danza, y a la belleza. Todo lo que es significativo para el corazón no tiene importancia para la razón. De manera que al principio hay que invertir mucho en el corazón, para alcanzar el equilibrio. Hay que inclinarse demasiado hacia el corazón. Hay que ir al otro extremo para alcanzar el equilibrio. Poco a poco uno se desliza hacia el centro, pero al principio hay que irse por completo al otro polo, porque la razón ha dominado en exceso. 63. Autenticidad. Cuando queráis que algo no crezca, dadle la espalda, y muere por sí solo. Del mismo modo que una planta descuidada, no regada, se marchita y muere. Así que siempre que veáis algo falso, hacedlo a un lado. Por ejemplo, y vais a sonreír y de pronto os dais cuenta de que era falso. Parad, incluso en mitad de la sonrisa. Relajad los labios y pedidle a la otra persona que os disculpe. Decidle que era una sonrisa falsa y que lo lamentáis. Si os surge una sonrisa verdadera, entonces está bien. Si no, también está bien. ¿Qué podéis hacer? Si surge, surge. Si no surge, no surge. No se la puede forzar. Y no estoy diciendo que simplemente os apartéis de las formalidades sociales. Digo que estéis atentos, y que si tenéis que ser falsos, lo seáis de forma consciente. Si estáis con vuestro jefe y tenéis que sonreír, sonreíd conscientemente, y sabed que es una sonrisa falsa. Engañad al jefe, pero que la sonrisa no os engañe a vosotros, esa es la cuestión. Si sonreís inconscientemente, quizá no consigáis engañar a vuestro jefe, porque es difícil engañarlos, pero tal vez os engañéis a vosotros mismos. Os daréis una palmadita en la espalda y pensaréis que habéis estado bien, que habéis sido unos buenos chicos, pero os equivocaréis. De modo que si a veces lo consideráis necesario, porque puede llegar a serlo. La vida es compleja y no estáis solos, hay muchas cosas que tenéis que hacer porque la totalidad de la sociedad existe sobre la falsedad, entonces sed falsos conscientemente. Pero en vuestras relaciones, donde podéis ser auténticos, no permitáis la falsedad. 64. Satori. Muchas veces os llegan vislumbres del Satori, pero no podéis retenerlos. No hay nada de malo en ello. Que no os preocupe hizo poder retenerlas más tiempo. Olvidaos del asunto. Simplemente recordad la situación en la que sucedió y tratad de entrar en dicha situación una y otra vez. La experiencia no es importante. Lo que cuenta es cómo os sentíais hace un momento. Si podéis volver a crear dicha situación, la experiencia se repetirá. La experiencia no es importante. La situación sí lo es. ¿Cómo os sentíais, fluyendo? Amando, lo que era la situación. Quizá hubiera música, gente bailando, comiendo, el sabor de la comida, o alguna mujer hermosa justo a vuestro lado, un amigo hablando con vosotros, y de pronto, simplemente recordad el aroma en el que sucedió, el campo energético. Tratad de crear ese campo energético. Sentaos en silencio y tratad de crear otra vez esa situación, porque se trata de un campo energético que podéis crear. A veces sucede de forma accidental. Toda la ciencia del yoga se desarrolló por elementos fortuitos. Por primera vez las personas no buscaban el Satori, porque, ¿cómo habrían podido conocerlo entonces? Por primera vez aconteció en una situación determinada y cobraron conciencia de ello. Empezaron a buscar métodos para alcanzarlo. Naturalmente, fueron conscientes de que, si la situación se podía crear otra vez, quizá la experiencia la seguiría. Es así, por prueba y error, como se desarrolló toda la ciencia del yoga, del tantra y del zen. Tardó siglos en desarrollarse. Pero todo el mundo ha de descubrir en qué situación comienza a ebullir su Satori, a acontecer su propio Samadhi. Todo el mundo ha de sentir su propio camino. Si estáis alerta, después de algunas experiencias podréis ser capaces de crear la situación. 65. Verbos. La autenticidad es un verbo. Todo lo que es hermoso en la vida es un verbo. No es un sustantivo. La verdad, para ser sinceros, es un verbo. No es un sustantivo. El amor no es un sustantivo. Es un verbo. El amor está en amar. Es un proceso. La autenticidad es uno de los valores más grandes de la vida. Nada se puede comparar con eso. En la antigua terminología, a la autenticidad también se la llama verdad. La nueva terminología la llama autenticidad, que es mejor que verdad, porque cuando hablamos de la verdad, parece como si esta fuera algo, un fenómeno que está en alguna parte y que hay que encontrar. La verdad parece más un sustantivo. La autenticidad es un verbo. No es algo que os esté esperando. Tenéis que ser auténticos, solo entonces está presente. No podéis descubrirla. Tenéis que crearla continuamente siendo verdaderos. Es un proceso dinámico. Que esto os penetre lo más hondo posible. Todo lo que es hermoso en la vida es un verbo, no un sustantivo. La verdad, para ser sinceros, es un verbo. El lenguaje es falaz. El amor no es un sustantivo. Es un verbo. El amor está en amar. Es un proceso. Cuando amáis, solo entonces está ahí el amor. Cuando no amáis, ha desaparecido. Existe precisamente cuando es dinámico. La confianza es un verbo, no un sustantivo. Cuando confiáis, está ahí. La confianza significa confiar y el amor significa amar. La verdad significa ser sincero. 66. Vale. Vale no es suficiente. Vale no es una palabra muy extática. Es simplemente tibia. Así que sentíos bendecidos, y es una cuestión de sensación. Aquello que sintáis, eso es en lo que os convertís. Es vuestra responsabilidad. Eso es lo que queremos dar a entender en la India cuando decimos. Es vuestro propio karma. Karma significa vuestra propia acción. Es lo que os habéis hecho a vosotros mismos. Y en cuanto entendéis que se trata de lo que os habéis hecho a vosotros mismos, podéis desprenderos de ello. Es vuestra actitud. Nadie os tuerza a sentir de esa manera. Vosotros la habéis elegido, quizá inconscientemente, quizá por algún motivo sutil que en su momento os pareció bien pero que resulta ser amargo, pero vosotros la habéis elegido. En cuanto entendéis que sois vosotros, ¿por qué conformaros con un vale? Eso no es mucho, y vuestra vida no será una vida de canción, baile y celebración. Diciendo vale, ¿cómo vais a celebrarlo? Diciendo vale, ¿cómo vais a amar? ¿Por qué ser tan mezquino al respecto? Pero hay, muchas personas plantadas en el vale. Han perdido toda energía debido a sus ideas. Vale es corno una persona que no está enferma pero tampoco sana. No se encuentra enferma, pero tampoco viva ni sana. No puede celebrar. Os sugeriría que si os resulta muy difícil sentiros felices, como mínimo sentíos desdichados. Eso será algo. Al menos tendréis energía. Podéis llorar. Quizá no seáis capaces de reír, pero sí son posibles las lágrimas. Incluso eso será vida. Pero vale solamente es muy frío. Y si se trata de ti, una cuestión de elección, ¿por qué elegir con mezquindad cuando podéis elegir la felicidad? 67. Apertura. Dejad que vengan vientos, dejad que venga el sol, todo es bienvenido. Era cuanto os sintonicéis con vivir con el corazón abierto, jamás os cerraréis. Pero hay que darle algo de tiempo. Y debéis mantener esa apertura, de lo contrario volverá a cerrarse. La apertura es vulnerabilidad. Cuando estáis abiertos, al mismo tiempo sentís que algo malo puede entrar en vosotros. No se trata solo de una sensación. Es una posibilidad. Por eso las personas están cerradas. Si abrís la puerta para dejar pasar a un amigo, también puede entrar el enemigo. La gente inteligente ha cerrado sus puertas. Para evitar al enemigo, ni siquiera se la abren a un amigo. Pero entonces toda su vida está muerta. Pero no puede pasar nada, porque básicamente no tenemos nada que perder, y aquello que tenemos no se puede perder. Lo que se puede perder no merece la pena que se retenga. Cuando esta comprensión se vuelve algo tácito, uno permanece abierto. Puedo ver que hasta los amantes se defienden a sí mismos. Luego lloran porque no sucede nada. Han cerrado todas las ventanas y se asfixian. No ha entrado ninguna luz nueva, resulta casi imposible vivir, pero, no obstante, siguen adelante. Sin embargo, no se abren porque el aire fresco parece peligroso. De modo que cuando os sintáis abiertos, tratad de disfrutarlo. Son momentos raros. En ellos, avanzad para poder tener una experiencia de apertura. Una vez que la experiencia está ahí, sólida en vuestras manos, entonces podéis desprenderos del miedo. Veréis que estar abiertos es un tesoro que estabais perdiendo de manera innecesaria. Y el tesoro es tal, que nadie os lo puede arrebatar. Cuanto más lo compartís, irás crece. Cuanto más abiertos estáis, más sois. 68. Objetivos. La vida no tiene objetivos, y ahí radica su belleza. Si la vida tuviera un objetivo, las cosas no serían tan hermosas, porque un día llegaréis al final, y entonces después todo sería simplemente aburrido. Habría repetición, repetición, repetición. Seguiría el mismo estado monótono, y la vida aborrece la monotonía. Continúa creando nuevos objetivos, porque no tiene ninguno. En cuanto alcanzáis un cierto estado, la vida os da otro objetivo. El horizonte no deja de aparecer delante de vosotros, jamás lo alcanzáis, siempre estáis en el camino, a punto de llegar. Y si entendéis eso, entonces toda la tensión de la mente desaparece, porque la tensión está en buscar un objetivo, en llegar a alguna parte. La mente continuamente anhela una llegada, mientras que la vida es una continua partida y llegada, pero llegar para volver a partir. No tiene una finalidad. Nunca es perfecta, y esa es su perfección. Es un proceso dinámico, no algo muerto y estático. La vida no se halla estancada, fluye y fluye y no hay otra orilla. En cuanto comprendéis esto, comenzáis a disfrutar del viaje en sí. Cada paso es una meta, y no hay un objetivo. Esta comprensión, una vez que se asienta en vuestro centro interno, os relaja. Entonces no hay tensión porque no hay ninguna parte a donde ir, de manera que no podéis extraviaros. 69. Control. La vida está más allá de vuestro control. Podéis disfrutarla, pero no controlarla. Podéis vivirla, pero no controlarla. Podéis bailarla, pero no controlarla. Por lo general, decimos que respiramos, y eso no es verdad, la vida nos respira a nosotros. Pero no dejamos de pensar en nosotros mismos como hacedores, y eso crea el problema. En cuanto os volvéis controlados, demasiado controlados, no permitís que la vida os acontezca. Tenéis demasiadas condiciones y la vida no puede realizar ninguna. La vida os sucede únicamente cuando la aceptáis de manera incondicional. Cuando estáis dispuestos a darle la bienvenida sin importar la forma en que aparezca y que adopte. Pero una persona que tiene demasiado control siempre le pide a la vida que llegue de una forma determinada, cumpliendo ciertas condiciones, y la vida ni se molesta. Pasa de largo junto a esa gente, que permanece casi muerta, vegetando. Cuanto antes rompáis el confinamiento del control, mejor, porque todo control procede de la mente. Y vosotros sois más grandes que la mente. De modo que una pequeña parte intenta dominar, dictar. La vida sigue moviéndose y os deja atrás, y entonces os frustráis. La lógica de la mente es tal que os dice, mirad, no lo controlasteis bien, por eso lo perdisteis, así que controlad más. La verdad es justo lo opuesto. Las personas se pierden cosas porque controlan demasiado. Sé como un río salvaje, y mucho, mucho de lo que ni siquiera sois capaces de soñar, de imaginar, de esperar, os estará disponible a la vuelta de la esquina. Pero abrid la mano. No sigáis llevando la vida de un puño, porque esa es la vida del control. Llevad la vida de una mano abierta. Tenéis disponible todo el cielo, no os conforméis con menos. 70. Vientos fuertes. Esos vientos fuertes que golpean con dureza no son realmente enemigos. Os ayudan a integraros. Dan la impresión de que os van a desenraizar, pero al luchar con ellos os enraizáis. Pensad en un árbol. Podéis llevar un árbol al interior de la habitación y, en cierto sentido, estará protegido. El viento no lo azotará. Cuando las tormentas bramen en el exterior, se hallará fuera de peligro. Pero no habrá desafío. Todo estará protegido. Podéis ponerlo en un invernadero, pero poco a poco palidecerá, no estará verde. Algo en lo más hondo comenzará a morir, porque el desafío modela la vida. Esos vientos fuertes que golpean con dureza no son realmente enemigos. Os ayudan a integraros. Dan la impresión de que os van a desenraizar, pero al luchar con ellos os enraizáis. Enviáis las raíces más hondo de lo que puede alcanzar y destruir la tormenta. El sol está muy caliente y parece que quemará, pero el árbol succiona más agua para protegerse contra el sol. Se vuelve más y más verde. Luchando con fuerzas naturales, alcanza cierto grado de alma. El alma solo surge mediante la lucha. Si las cosas son muy fáciles, empezáis a dispersaros. Os desintegráis poco a poco, porque la integración no es en absoluto necesaria. Os convertís en niños caprichosos. De modo que cuando surja un desafío, vividlo con coraje. 71. Empezar otra vez. Mirad en derredor. Sea lo que fuere lo que estuvierais haciendo, eso no es el fin. Abríos otra vez, dejad que el viaje empiece otra vez. Incorporad cosas nuevas, a veces peculiares, excéntricas, otras casi locas. Todas ayudan. A todos los inventores se los considera personas locas, excéntricas, uno o son, porque van más allá del límite. Encuentran sus propios caminos. Jamás caminan por las autopistas, no son para ellos. Se mueven en el bosque. Hay peligro, pueden llegar a perderse, quizá no sean capaces de volver con la multitud, pierden contacto con la manada, a veces podéis fracasar. No digo que no podáis hacerlo, con lo nuevo siempre hay peligro, pero también sentiréis el entusiasmo. Y ese entusiasmo vale la pena el riesgo, vale la pena a cualquier precio. Así que, o bien incorporad algo nuevo al trabajo viejo para que sea nuevo y os ayude a crecer, que deje de ser mecánico y se torne orgánico, o bien cambiad todo y empezad a hacer algo nuevo, absolutamente nuevo. Empezad de cero y convertíos en alfareros, en músicos, en bailarines, o en vagabundos, cualquier cosa servirá. Por lo general, la mente dirá que esto está mal, ya os hayáis establecidos, sois esto y aquello. Tenéis un cierto nombre y fama y mucha gente os conoce, el trabajo os va bien y ganáis un buen dinero, las cosas se encuentran asentadas, ¿por qué molestaros? Eso os dirá la mente. Nunca le prestéis atención, pues la mente está al servicio de la muerte. 72. Amor. Todo amante siente que falta algo, porque el amor está inconcluso. Es un proceso, no un objeto. Todo amante tenderá a sentir que falta algo, pero no lo malinterpretéis. Simplemente, muestra que el amor en sí mismo es dinámico. Es como un río, siempre en movimiento. En ese mismo movimiento está la vida del río. En cuanto se detiene, se convierte en algo estancado. Ya no es más un río. El mismo vocablo río muestra un proceso, su mismo sonido os brinda la sensación de movimiento. El amor es un río. Así que no penséis que falta algo. Es parte del proceso del amor. Y es bueno que no se encuentre finalizado. Cuando falta algo, tenéis que hacer algo al respecto, es una llamada procedente de cumbres más elevadas. Cuando las alcancéis, no os sentiréis realizados, el amor jamás se siente realizado. No conoce la realización, pero es hermoso porque entonces está vivo por siempre jamás. Y siempre sentiréis que hay algo que no está sintonizado. Eso también es natural, porque cuando dos personas se conocen, se están conociendo dos mundos diferentes. Esperar que encajen a la perfección es esperar uno o imposible, y eso creará frustración. Como mucho hay, unos pocos momentos en los que todo se haya sintonizado, momentos muy raros. Así es como debe ser. Realizad todos los esfuerzos para crear esa sintonía, pero estad siempre preparados si no acontece perfectamente. Y no os preocupéis, de lo contrario perderéis cada vez más la sintonía. Solo acontece cuando no os preocupa, cuando no estáis tensos, cuando ni siquiera lo esperáis, surge de la nada. 73. Percepción. Toda percepción, aunque sea muy dura de aceptar, ayuda. Aunque vaya en contra de nuestros principios, eso también ayuda. Aunque destroce el ego, nos ayuda. La percepción es nuestra única amiga. Uno debería estar preparado para ver cada hecho, sin tratar de racionalizarlo de ninguna manera. De esa percepción ocurren muchas cosas. Pero si no habéis captado la primera percepción sobre el asunto, os sentiréis confusos y desconcertados. Habrá muchos problemas, pero ninguna solución a la vista, porque desde el primer paso no se ha aceptado una verdad. De modo que estáis falsificando vuestro propio ser. Hay muchas personas que tienen muchos problemas, aunque esos problemas no son reales. El 99% de los problemas son falsos. De modo que si no se solucionan, os encontráis en apuros, y aunque se solucionen, no sucederá nada porque no son vuestros verdaderos problemas. Cuando hayáis solucionado algunos problemas falsos, crearéis otros. De manera que lo principal es penetrar en lo que es el problema real y verlo como es. Reconocer lo falso como falso es el comienzo de la visión de ser capaz de ver la verdad como verdad. Reconocer lo falso como falso es lo primero. Entonces uno puede ver cuál es la verdad.